podcast de Comiqueando. Número 141 de Comiqueando, está todo listo para una nueva maratón oral comiquera y vamos a empezar como es menester saludando a los ilustres panelistas que me acompañan en el día de hoy. ¿Cómo estás, Fede Velasco? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Andrés? Muy bien. ¿Cómo te trata la vida, la pandemia? Bien, acá estamos. Bueno. Vivos todavía, lo cual en estos tiempos es mucho que decir. Así es. Del otro lado de los controles, haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente, lo tenemos como siempre el glorioso Gonzalo Ruiz. ¿Cómo estás, Gonza? Andrés, Fede, ¿cómo andan? Muy bien. Bien. Sí. Espectacular. Y tenemos un invitado, primera vez en el podcast de Comiqueando, uno de los artífices de Tierra X, un gran podcast que mucho recomendamos a todos los fans de los cómics, compañero de aventuras del querido Javi Paredes. Le damos la bienvenida a Nicolás Gatt. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo andas, Andrés? ¿Qué tal, Fede? Bueno, muchísimas gracias por la presentación, gracias por invitarme, primera vez acá, la verdad que un honor, y bueno, gracias también por mencionar a Tierra X. Muy bien. Nico, para los que no lo conocen, es un erudito en materia de cómics yanqui y japonés. Pero lo vamos a hacer jugar de visitante porque este primer bloque va a ser de historieta europea. Claro. Ustedes saben que con la pandemia estamos viajando muy poco, pero nos damos los gustos de viajar y de conocer otros países a través de este bloque en el que charlamos con comiqueros conocidos y amigos que viven en otros países y mantienen la llama de la pasión y el consumo lejos de nuestra Argentina. Así que ahora nos vamos a ir en un viaje imaginario, obviamente gracias a la tecnología, a La Haya, capital de los Países Bajos, también conocido como Holanda. Me encanta, me parece fascinante. Entonces, una de las cosas que más me gusta hacer cuando viajo es ir a comiquerías y hablar con la gente sobre la movida local. A ver qué consumen, qué les gusta. Sí. Cualquier lugar, a donde sea que vaya, siempre me busco alguna comiquería para ir, obviamente comprar algo, y si puedo, hablar con la persona que está a cargo para que me cuente. Hablar holandés debe ser muy jodido. Yo escucho hablar holandés y es como que digo, ¿qué les pasa a estos señores en la garganta? ¿Por qué no escupen ese pollo de aceite que tienen ahí metido? Pero para hablar un poco más de eso, tenemos en línea a Sebastián Cancinos. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Muy bien, acá te saludamos con Fede y Nico. Vamos a charlar un poco acerca de cómo es ser comiquero viviendo en Holanda, cómo es la movida de allá. Esto que decía recién Nico, nos lo vas seguramente a poder graficar vos a través de las preguntas que te vamos a ir haciendo. Buenas tardes para nosotros, buenas para él, buenas noches. Para vos sos recontra trasnoche, no importa. Y acá ya son las 10 de la noche. Contanos, ¿cuánto hace que vivís en Holanda, Sebastián? Y ahora en abril van a ser 3 años. Ah, no hace tanto tiempo. No hace tanto. ¿Cómo te adaptaste? ¿Qué te encontraste a nivel cultura, onda de la gente, trato con el pibe que llega de Argentina y no entiende un choto? ¿Cómo te recibió Holanda? Fue bastante un golpe. Pero la verdad que... Chocó el avión cuando... Por lo menos se estrelló el avión. La Haya y mucho más Ámsterdam son ciudades que son súper cosmopolitas, que hay gente que vive en todos lados, que viene de todos lados, mejor dicho, y está muy preparada para los inmigrantes. Aparte de La Haya, es donde están todas las embajadas, entonces hay una comunidad también de mucha gente de otros países. Es la capital política de los Países Bajos, ¿no? Exacto, sí, en realidad la capital es Ámsterdam, pero todo lo que es administración gubernamental y las embajadas, y incluso hay muchas sedes de organismos internacionales europeos que también están acá. Exactamente. Entonces como que está muy, muy llena de gente de todos lados, entonces no es tan difícil. ¿Qué tan lejos está y la Haya? En holandés, exactamente como vos dijiste, está muy preparado también para manejarte en inglés. Bien. Todo el mundo habla inglés, entonces en eso no hay problema. ¿Aprendiste holandés en estos 3 años? Estoy aprendiendo, pero me falta muchísimo. O sea, estoy haciendo el segundo curso, digamos, el nivel A2, que es como básico, apenitas, un poquito ya sabes, pero nada, digamos. Tus hijos lo hablan mejor que vos. Listo como para ni mirar la tele todavía. Ya hablas como Macri el castellano, más o menos. pone. En Europa, igual en Europa en general, la gente se suele manejar en inglés en la mayoría de los países. A los franceses no les hablas en inglés porque te miran con cara de orto. A los franceses no les gusta tanto, pero en general, por lo general, te podés manejar bien en inglés. ¿Qué distancia hay entre La Haya y Ámsterdam para que nos demos una idea? Pues es un país chiquito. Uno está pensando que es un país, pero imagínense que es más chico que Mendoza, Holanda. Totalmente, sí. Creo que hay como 20 kilómetros. No, miento, no. 50 kilómetros. O sea, nada, es como ir de acá a La Plata. Como, menos. Menos, La sí, Plata sí. son 70. Sí, sí. En el tren, que aparte también va súper rápido, llegas en una hora. Bien. Bueno, ¿cómo te encontraste allá con la movida comiquera? ¿Encontraste comiquerías? ¿Encontraste convenciones? ¿Cómo te diste cuenta que hay, si es que hay, un vínculo entre los distintos fans de la historieta que viven en La Haya? Bueno, fue súper duro porque en La Haya particularmente hay dos comiquerías. Una que es exclusivamente cómic europeo y en holandés. Y hay otra que tiene también en el cómic europeo y holandés y tiene un poco de un poco más internacional, yankee principalmente, que es lo que yo más leo. Y ese encima no trae para batea, trae a pedido. Entonces tiene una batea chiquitita con lo que debe haber sido los saldos que alguno no le compró y igual le puedes encargar tipo con el código de Diamond y te lo trae. Bien. El otro no quiso ni saber nada de ni de ese ni de Marvel. ¿Cómo, qué onda los precios? ¿Sale mucho más caro que pedírtelo vos mismo a Amazon o a cualquiera de los dealers yankees? ¿O está más o menos cuidado? Ponele un TP te sale. No, en comiquería te sale un poco más caro. Claro. Te sirve si querés mantenerte con las novedades, así con los issues, pero para un TP te conviene más pedirlo por Amazon. Uh-huh. ¿Y qué onda? Sí. No, hay que. Pero sí, por ejemplo, en Amsterdam sí hay un montón de comiquerías mucho más grandes, que aparte tienen merchandising, tienen action figures, es como más una comiquería. Acá la que estamos más acostumbrados en Buenos Aires, las comiquerías un poco más grandes. ¿Manga tiene el Sánchez? Manga, yo no soy muy del manga, así que no le presté mucha atención, pero en esta comiquería que tiene un poco más variado, sí, en la otra no. La otra era solo europeo en holandés. ¿Y qué onda el material europeo? ¿Te da para probar? ¿O ya que esté en holandés te ahuyenta? ¿O estás esperando? O no sé, o si ves ese mismo material en inglés o en francés, capaz le das una posibilidad. Sí, la verdad que estuve viendo un poco, pero... A ver, mi holandés todavía no está a nivel de poder leer nada. Hay algunas cosas interesantes, pero es medio difícil determinar qué cosas son holandesas y qué cosas son, por ejemplo, belgas. Traducidas del belga al francés, claro. Porque Bélgica está acá nomás. O sea, creo que de La Haya está más o menos a la misma distancia que Ámsterdam. Uh-huh. Entonces, y también hablan holandés. Porque como que el flamenco, hay claro. zona del flamenco es muy parecido al holandés, entonces algunas cosas que estuve viendo, digo, voy a ver qué están haciendo en Holanda, no, es belga. Mire, esto también es interesante, es belga también. Como bueno, es difícil enganchar cuál es la movida holandesa de deberías usar el cómic para aprender el idioma, capaz. Eso por lo general ayuda. A mí me ayudó siempre con todos los idiomas que quise aprender. Claro, bueno. El tema es que mi holandés es muy básico. Mira, incluso para charlar un poco con ustedes, me puse a leer un cómic que me regalaron en un museo de cómic holandés. Y me puse hoy con el diccionario y estuve como una hora para leer 40 páginas. ¿Tiene claro. algún personaje? ¿Hay algún personaje holandés insignia? Que no... Sí, hay varios. Ahora vamos a ir a eso, pero primero estábamos hablando un poco de la movida comiquera. Contame si hay convenciones, si van artistas de otros países a firmar, a dar charlas y todo eso. Sí, hay dos, así como más importantes, y después hay algunas como más chiquititas. Hay una que se hace en Utrecht, que es la de Heroes, que creo que se hace también en Berlín y en España. Que ese es como un poco más grande, vienen los vienen más artistas internacionales, vienen actores, hay un montón de cosplayers, uh-huh. y más una movida un poco más grande. Y después hay una más chica en Ámsterdam, que vienen medio como los artistas de menor presupuesto, que ahí lo conocía David Lloyd, que estaba abandonado en una mesa y con su botella de vino, pelota. Con su botellita de vino, tranquilo. Una lástima terrible. El autor de B de Vinito. sí. Que, o sea, que se notaba que era una convención como mucho más chica y que no tenía tanto presupuesto atrás. Y después cada tanto me entero que hay una grande también de anime que se hizo acá en La Haya el año que yo llegué, que apenas me enteré y estaba medio cara y no fui. Que será exclusivamente de manga y anime. Muy bien. Pero, y sí, después cada tanto tendrás que hay como alguna reunión o alguna cosa como más chica de, o de una comiquería que hace algún eventito, pero... Claro, eso te iba a preguntar, debe haber autores belgas, calculo, sobre todo si Bélgica, si te, están ahí tan cerca de que deben que vender es, mucho, ¿no? Un poco lo que decía Sebastián, de que es difícil trazar la frontera, porque... Muchos autores holandeses laburan para el mercado franco-belga, que es donde está la guita grande. Claro, obvio. O sea, el mercado holandés, por ese idioma tan jodido y tan cerrado que tienen, no puede hacer grandes tiradas. Tienen que hacer tiradas muy chiquitas. Entonces, la gran mayoría de los autores trata de laburar para el mercado franco-belga, teniendo a dos pasos las editoriales belgas que distribuyen sus productos en Francia y Bélgica, te conviene mucho más laburar para ahí. Es como, no sé, qué sé yo... Como tener al lado a Brasil, ¿viste? Y bueno, te conviene laburar para Brasil. Si es un mercado mil veces más grande y con un idioma que habla muchísima más gente. Entonces, debe haber como un cruce permanente entre Holanda y Bélgica. No tan brutal como el de Francia y Bélgica, pero bastante notable. No nos olvidemos también que Bélgica es el país del mundo que tiene más cantidad de historietistas respecto de su población. O sea, es un país donde la historieta tiene una presencia y una importancia cultural y económica que no tiene fuera de Bélgica, bueno, capaz Japón. Pero digo, es como que tiende a ser un imán que lógicamente atrae a los creadores holandeses hacia ese ámbito, me imagino. Y sí, que aparte tampoco hay otros países que hablen holandés. Claro, por y eso. Aparte, y los holandeses saben un montón de idiomas. O sea, acá los preparan re bien. Saben, un chico sale de la secundaria hablando, obviamente, holandés, inglés, alemán, francés. Entonces, tranquilamente puede escribir para cualquier país de la comunidad europea sin problema. Bien. ¿Qué onda historieta argentina? ¿Conocen algo? ¿Se edita traducida al holandés algo de historieta argentina? ¿Viste por ahí algún Eternauta, no alguna de Trillo y Altuna, algo de Alberto Brecha, de José Muñoz, no sé? ¿Aparece algo de eso en la batea de material europeo traducido al holandés? No, la verdad es que estuve prestando atención a ver si... Siempre estoy buscando cosas de Argentina que puedan aparecer, pero historieta no vi nada. Aparece la cheta pelotuda nada más de Argentina, máxima. Claro. Sí, no, hay bastante cine, por ejemplo, vi incluso editado algunas películas argentinas acá, cuando se estrenó una de las últimas de Darín, estuvo en el cine, o sea, de cine más o menos hay, pero de historieta no vi nada. Bien. Vamos a lo que preguntaba hace un rato Nico, personajes emblemáticos o autores importantes de la movida historietística local, autóctona de Holanda, ¿cuáles pudiste detectar? Detecté algunos más online. Hay como mucha una movida más grande de lo que es el strip, digamos, más más de comedia, digamos, más claro. Sí, como más los que son chistes de como del diario. Es como acá, sí, está el gaturro holandés. Tal cual, sí. Sí, no, que tampoco no lo seguí mucho, pero como lo que estoy viendo es eso, y mucha línea clara, mucho, muy, muy, muy copiado de Tintín, digamos, muy muy en esa onda, ¿no? Claro, sí, sí, por supuesto. Más vale. O sea, esa es la onda que tiene. O sea, la línea clara domina. Van der Bogart, el más grande, el autor de León el Terrible. Gran autor holandés. Claro, en la revista Fuera Borda aparecían muchos historietistas. Muchos historietistas holandeses. Holandeses, sí, sí, sí. Claramente. Y después. A mí el personaje, perdón, sí. Holandés que más me gusta, que me cuesta leerla, excepto. O sea, no intento leerla en holandés porque es imposible, pero por suerte se traduce bastante en Francia, es Franca. ¿La ubicás a Franca, Sebastián? Es una chica pelirroja, creo que es periodista, que vive aventuras copadas. Tipo. Tintín, pero mujer y moderno, transcurre ahora. El dibujo es muy lindo. No me acuerdo el nombre del autor. Lo voy a buscar. El autor es muy capo. ¿Lo tenés a mano, Gonza, el nombre del autor de Franca? Franca con K se escribe. Bueno, nada, es una historieta holandesa que está hace bastante tiempo, que por suerte se publica en francés. ¿Y editoriales también locales de material extranjero? Está bien, posiblemente no consumas porque ya nos dijiste que no lees holandés y no tenés idea, pero hay, se consigue, o sea, hay superhéroes en holandés, por ejemplo. Acá Gonza creo que tiene el dato del autor de Franca. Aguantame un segundito. Sí, que me perdone el señor Henk. Quispers. Sí, Henk Quispers. No sé si es así. Y me quedé pensando, ¿no? Con León el Terrible, que también es más. Las sesiones más conocidas son justamente de Francia y no tanto de Holanda. Es claro, increíble. Claro, es uno de los tantos autores que se logró insertar en el mercado franco-belga, claro. Bien, nos contabas de ediciones holandesas de material yankee. ¿Qué onda? ¿Qué encontraste? Sí, se edita. A ver, como te decía antes. Los holandeses hablan un montón de idiomas, entonces en el puesto de héroes puedes encontrar tranquilamente TPs de DC editados en inglés. Pero también hay, capaz que orientado más para los chicos, entonces capaz que tenés tipo esos que sacó DC de tipo de recopilaciones que tienen varias historias separadas. Lo que acá vendrían a ser las colecciones de Salvat, digamos. Ponele, sí. Esos están. Tenés también Marvel, DC, pero no tenés como te pasa en Argentina, tenés Batman, tenés Superman, Spider-Man y y Avengers, por ejemplo. Claro, no vayas a pedir Teen Titans porque te miran raro. No, ni a pal. Muy bien. Y si no, tenés la colección de Salvat que capaz que edita un poquito más variado y te claro. pone Star Wars, Walking Dead, todas esas cosas se consiguen allá, esos hitazos que ahí superhéroes. Sí, sí, eso también, pero menos. O sea, yo te digo, como leen inglés y todo el mundo sabe inglés, lo conseguís en inglés. Te manejás tranqui con el material en inglés. Bueno, sí. Nico, creo que te quería hacer alguna pregunta. Lo que tiene es una fascinación irracional por el Pato Donald. Pato Donald está por todos lados. Por todos lados. No Goofy, no Mickey, el Pato Donald. Pato Donald, como mucho, los sobrinos. Mortadelo todos y Filemón también son muy populares en Holanda, ¿no? Sí, he visto merchandising de ellos y. Sí, no, estaba pensando en Superlobo, me parece que lo vi en algún lado, pero menos. Sí, no, Mortadelo y Filemón en Alemania y Holanda les fue siempre muy bien. Mucho mejor que en Francia, donde les costó muchísimo entrar. Ajá. ¿Y dónde se consumen los cómics? O sea, vos recién hablabas de los puestos de diario. En el baño y con una sola mano. O sea, porque las comiquerías, imagino que como acá, no son para todo el mundo. ¿Dónde va la gente a comprar cómics? ¿A las librerías, los puestos de diario, los supermercados? ¿Cómo es? Sí, tenés en las librerías grandes, tenés como un sectorcito muy chiquito, la verdad. Y en todas las estaciones grandes de tren tenés alguna librería que está bastante bien surtida, que tiene libros, tiene revista de la para ti y tiene una sección de historietas. Ah, bien. Muy bien. ¿Y se ve gente leyendo cómics en los trenes, en los bondis, por la calle? ¿O es algo más como de reclusión privada, digamos? No, la verdad que bastante poco. Yo pensé que iba a ser mucho más y no. ¿En la tele hay dibujos animados, anime? ¿Qué onda? no la ves porque está en alemán, porque está en holandés. Yo no la veo porque está en holandés. Pero por ahí tus igual hijos. Lo que veo es que tienen más yankee. Tienen Disney XD, tienen esos canales de dibujitos yankee. Cartoon, no tanta producción. Cartoon Network, sí. Esa onda, ¿no? Sí. ¿Y anime, eso también pasan, sabes? No vi nada de anime. Bueno. Pero sí, seguro que sí. Yo creo, Andrés, que el único país en el mundo donde se ve realmente historieta en el tren es en Japón, así donde es algo realmente normal. Francia, es Bélgica, caro, también. Claro, bueno, sí, ahí. Francia, está pensando ahí también, tal vez. Pero Japón es demencial. Es impresionante. Por todo el tiempo. Es normal, es realmente normal. Es como que leer el Clarín. Sí. Es algo que hace todo el mundo. Lo hace la señora de 50 años, el pibe. O sea, yo tenía... Bueno, yo estuve en Japón, yo tenía amigos, tenía una amiga que me decía... Me veía con el que me llevaba el manga en el bolsillo y me decía, yo hago lo mismo. Me llevo así cuando salgo a la noche, me llevo un manga y cuando estoy viajando me leo Kenshin, no sé. O sea, es absoluto. O sea, salís de joda y te llevas un manga. O sea, pasa. Tal cual. Sí, yo nunca salí de joda. Sí, las únicas veces que vi gente en los trenes leyendo cómics era yendo hacia una convención. Claro. Claro. Ahí tiene sentido. Claro. Estábamos todos. En esos vagones donde hay más remeras de Batman que camisas, es lógico. Bueno, no sé si nos querés contar algo más de la vida en Holanda, de cómo te fuiste adaptando, o si ya querés que nos vayamos despidiendo. No sé qué más te podría contar. Perdóname. Bueno, dentro de unos años, cuando ya le hayas agarrado el gustito a leer cómic holandés en holandés, por ahí volvemos a charlar y nos contás cuáles son los grandes hits que fuiste descubriendo del cómic holandés y que nos podés recomendar a los que por ahí conocemos poco de la producción de ese país. Si no le podés pedir a tus hijos que te los lean, porque claro, vos les leíste mucho cuando ellos eran chicos, decirle, bueno, ahora te toca a vos leerle a papá, tomá, léeme este cómic. Ponete a estudiar. Claro. Totalmente. Bueno, estoy estudiando, así que quizás para el año que viene ya les puedo contar un poco. Buenísimo. Dale, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Los despedimos a Sebastián desde La Haya. Vaya a dormir nomás. Y nosotros nos quedamos acá con Nico y con Fede. Nos estamos por meter con un ícono de aquellos que cumplió 80 años. Así que banquen que hacemos una canción y seguimos con el podcast. Bloque del podcast número 141, y ahora sí, nos vamos a meter en la celebración de los 80 años de la primera aparición del Capitán América, uno de los héroes más icónicos de la Golden Age, probablemente el que representa a Marvel, digamos, dentro de la Golden Age, el único héroe de Marvel, sí, sin duda, de la Golden Age que aún hoy mantiene intacta su popularidad y su estatus de leyenda, ¿no? A los demás quizás no les haya ido tan bien, al primer Human Torch, incluso el propio Namor, ¿no? Están un poco más olvidados, mientras que el Capitán América, con accidentes de continuidad e idas y vueltas medio grotescas en su haber, me parece que es el que más se la banca, ¿no? De sí, toda esa, gozando de buena salud. De esa primera camada de superhéroes de Marvel, me parece que es el que más se la banca. Estamos acá con Fede y con Nico y nos vamos a meter un poco entonces en esa historia que empieza con un dato muy interesante que poca gente maneja, que es que aquella primera aparición del Capitán América, el número uno de la revista Captain America, se publica en febrero de 1941, o sea, 10 meses antes de que Estados Unidos entre en guerra con el Eje. En realidad, o sea, es que se publica, pues tiene fecha de febrero en la portada, pero se publica en diciembre, o sea que se publica exactamente un año antes del ataque a Pearl Harbor. Claro. Lo cual es muy loco y es una declaración muy fuerte porque te habla del sentimiento. Bueno, principalmente hablamos de los creadores de Capitán América, eran judíos, o sea, claro. Y obviamente tenían un sentimiento antinazista muy fuerte, ¿no? Y bueno, qué decir, ¿no? La primera portada de ese Capitán América era directamente dándole una tropada a Adolf Hitler, o sea, no hay sutilezas. Ninguna sutileza. Bueno, de hecho, se les armó un gran quilombo porque en aquel entonces, buena parte de la sociedad yanqui estaba a favor de Hitler. O sea, o por lo menos no estaba en contra. Y cuando sale esa portada, todo un montón de grupos antisemitas se ponen como locos. Y los van a buscar al edificio de la Timely a cagarlos a trompadas a Joe Simon y a Jack Kirby. Y tienen que salir custodiados por la cana los empleados de la Timely, que era la editorial que ahora es Marvel, digamos. Y hasta reciben un llamado telefónico de Fiorello LaGuardia, que era en ese momento el intendente de Nueva York, que era fanático de los cómics, diciéndole, no, la comunidad de Nueva York está con ustedes, quédense tranquilos, los vamos a proteger. Pero claro, en ese momento en la sociedad yanqui no estaba tan claro que Hitler era el villano. Y de pronto que esto que decía Nico, creadores de origen judío salieran a hacer propaganda política contra Hitler de un modo tan alevoso, generó una reacción en el lado contrario, en el lado antisemita, que también existe. En Estados Unidos. Siempre hubo. Siempre hubo, obviamente. Sí, claro, hay que pensar que había, o sea, de vuelta, ¿no? La guerra, o sea, Estados Unidos no estaba todavía en guerra y había mucha gente que no quería que Estados Unidos estuviese en guerra. O sea, o que no entendía un choto, qué estaba pasando. Sí, sí, también. Pero sí es cierto que, claro, que lo fueron a buscar y bueno, cuenta la leyenda, ¿no? Incomprobable. Pero dice que Kirby, cuando lo fueron a apurar, que estaban abajo, dijo, le dijeron, a ver, que venga el que dibuja el Capitán América, qué sé yo. Dice que Kirby se remangó, ¿no? Y salió, fue afuera. Bueno, ¿dónde están? Y no había nadie, ya se habían ido, ¿no? Lo fue a buscar. Yo, obviamente, esta cosa romántica, pero yo la creo. Yo de Kirby lo creo eso. Pues Kirby es pendenciero. Yo lo creo. O sea, Kirby es un tipo que se crió en las calles de Nueva York, de un Nueva York muy áspero. Muy áspero. Una época completamente distinta a lo que es ahora. Y era un tipo de vida de pandilla. O sea, bueno, cuando uno lee Fantastic Four, lee la vida de Ben Grimm, está fuertemente inspirada en la vida de Jack Kirby. Y además los 40 no eran los 60. O sea, Kirby era un pibe. O sea, lo creo, claro, bajando a buscar, claro, a buscar sí, totalmente. O sea, yo se la creo, la de que bajó y que no estaban, por supuesto se lo creo, porque obviamente el que viene a torearte así no va a tener los huevos de quedarse a plantarse en el momento, ¿no? Bueno, muchas entrevistas Kirby se cansó de contar las veces que se cagó a trompadas de pibe ahí en el barrio jodido donde vivía y la cantidad de soldados enemigos que mató en la guerra. O sea, sí. El tipo le gustaba contar que mató gente. O sea, era sí, eso es un tema, ¿no? Él efectivamente estuvo en la guerra. Claro, después, ¿no? Un par de años después, claro. Bueno, de hecho, esto que comentás, hay una historieta que él hizo mucho tiempo después, ya cerca casi del final de su vida, que era autobiográfica, que cuenta un poco lo que era su vida. Porque eso fue, alguien me acuerdo que le hizo un encargo y le dijo, hace lo que quieras. O sea, sí, le pagó para que hiciera lo que quisiera. Y él contó... Una revista de ciencia ficción. Sí, y contó una historia, no me puedo acordar el nombre ahora, que era básicamente autobiográfica y era él en esos años. Después la republicaron en el libro Autobiographics de Tomorrow's, ¿te acordás? Sí, y está en el libro de, que no me sale el nombre ahora, de, hay un libro de Kirby que es muy conocido. Ahora no me puedo acordar el nombre, bueno, pero igual, ahí está también. En la Comiqueando Digital está toda la información sobre todo lo que se les ocurra sobre Kirby, las anécdotas, las obras, todos sus regresos, sus proyectos, todo, sí. Comprad, mis hermosos jabalíes. Descargad de comiqueandoshop.blogspot.com y dejad vuestros pesitos a cambio de esa maravillosa revista. Sí, o sea, entonces genera un impacto enorme, me parece a mí. Captain America 1 vende un millón de ejemplares. Vendía un millón de ejemplares pocos días. Lo cual era, o sea, vendía más que la revista Time. O sea, era mucho. No, o sea, era Superman, pero... Y ya para el número 2, Martin Goodman, que era el dueño de la Time, le dice, el número 2 va a tener 2 millones de ejemplares de tirada. O sea, ah, bueno. El número 2 de Capitán América tiraron 2 millones de ejemplares. Y otra cosa muy rara también de ese número 1 es que, en general, en la Golden Age, los personajes no aparecían en el número 1 de su propia revista. Aparecían en una revista con un nombre así, zaraza, genérico, tipo Action Comics, Detective Comics, Marvel Comics, o aparecían como complemento de otro superhéroe que ya era más conocido. Que saliera el número uno cuyo título fuera el nombre del personaje. Captain America Comics, así. Captain America Comics. Que trae, creo que, 4 historietas, las cuales las 3 primeras son de Capitán América, sí, y Bucky. Sí, sí, sí. Esa es otra cosa. El sidekick ya está desde el número uno. Claro, sí, no es como Robin, que aparece un año y pico después, sino que está desde el principio. Y al final, en el fondo de la revista, que tenía 64 páginas, hay un par de historias cortitas de personajes intrascendentes. También de Simon y Kirby. O sea, hacen todos ellos. Sí, sí. Bucky, está bueno mencionarlo, ¿no? El sidekick que obviamente después por tanto tiempo estuvo desaparecido, que se llama Bucky por un amigo de Joe Simon, que le decían Bucky. Claro. James Buchanan Barnes, alias Bucky. Bien. Bueno, ¿qué nos proponen Simon y Kirby? Bueno, aventuras en la Segunda Guerra Mundial con muchísima acción. No es el primer héroe patriótico que aparece. Antes ya había aparecido en la editorial MLJ, The Shield, el escudo. Tienen un problemita legal ahí porque el emblema de The Shield, que era, bueno, era básicamente un escudo, no tenía, el pecho tenía como un escudo que era muy parecido al primer escudo del Capitán, ese escudo triangular que tiene en un solo número, porque justamente se le queja, ¿no?, de MLJ y lo tienen que cambiar, porque búsquenlo si no lo vieron nunca, es... Realmente es muy parecido, es verdad. Pero la verdad que le termina saliendo bien al Capitán América porque el segundo escudo, que es el que todos conocemos, tiene mucha más onda. Totalmente. Está muy buena, y ya acá nos vamos a las digresiones idas al carajo, muy buena esa miniserie de Capitán América y Black Panther de Reginald Hudlin y Dennis Cowan, en el que te muestran cómo el Capitán América cambia del escudo triangular al escudo redondo en una saga en África contra los nazis con el padre o nieto de Black Panther. Está muy bueno. Abuelo. Sí, padre, sí, o nieto. Padre o nieto es muy complicado. No, padre o abuelo, no me acuerdo. Ahí está muy bueno. Te muestran cómo consigue el vibranium para hacer el nuevo escudo. Todo. Bueno, el tema del escudo. Y después lo recupera Jürgens, ese escudo, el escudo, ¿no? Cuando pierde la saga esa que pierde el redondo. El escudo redondo vuelve. Primero tiene ese escudo como lumínico, medio choto. Cuando pierde el escudo redondo, eso es Wade. En el segundo número que es el tercer volumen de Capitán América después de Hero, claro, Reborn, ahí pierde el escudo y le dan el escudo de energía. Tiene primero ese lumínico de energía y después el triangular. Y después recupera el triangular. Primero usa el triangular, le dura muy poco, se lo hacen pelota y Sharon le da el de energía, que era más versátil porque también lo podía convertir en armas. Yo pensé que ya era Jürgens. Jürgensen es la segunda mitad de ese volumen. Ese cuando volumen, ya tiene el redondo de nuevo. Ya tiene, claro, el redondo lo recupera al final del run de Wade, o sea que son 23 números, y después en el 25 arranca lo de Jürgensen, y ahí ya lo tiene de vuelta el escudo. Sí, lo de Jürgensen es con el escudo clásico. Sí. Bueno, nada, un impacto enorme, historias como decíamos, con mucha acción, comparado con el primer número de S.H.I.E.L.D., es como otro planeta, un dibujo mil veces más zarpado, muy laburados los fondos, muy laburada la acción. Y en Capitán América es donde Kirby inventa la splash page. Claro. Que no existía en los cómics Yankees. Nosotros estamos tan acostumbrados, claro, a que cómics Yankees tiene splash page, pero en realidad es algo que no estuvo todo el tiempo. Vos lees Superman de los 40, 50, 60, no había splash page. No. Eso lo inventó Kirby en Capitán América. Claro, sí, venía todo muy heredado de las tiras de diario, digamos. Entonces se mantenía la estructura de paneles al estilo de oro. Ni siquiera se rompía mucho la estructura de la página, digo, eran como tres tiras o cuatro tiras pegadas y tal cual, se tres tiras y todo estaba pensado para que la apariencia gráfica te llevara a pensar que estabas leyendo tiras de diario. Tiras de diario. Porque la gente asociaba la historieta con eso. Tal cual. Y bueno, Kirby y Joe Simon también, obviamente, empiezan a desarrollarle un lenguaje mucho más propio para este tipo de aventuras, ¿no? Donde todo pasaba por el impacto y la machaca y la grandilocuencia. No están muy buenas, también hay que decirlo, ¿no? Las historias de Captain America y Golden Age, las tratás de leer son hoy. Son ilegibles, ¿no? Son imposibles de leer. Te pegas un tiro. No se puede. O sea, lees el primero por una cuestión capaz de arqueología, de interés cultural, y decís, ah, bueno, mirá qué interesante, arrancás el segundo y me quiero morir. No quiero seguir haciendo esto, pues verdaderamente es muy difícil. Las historias no son la gran cosa, pero es un poco un denominador común de la Golden Age. Habrá alguno que se me está escapando ahora. Obviamente hubo artistas notables y capaz vale más la pena muchas veces verlo por el arte que por el guión. El guión en general, alguno capaz que se enoja por lo que estoy diciendo, pero a mí por lo menos me resulta bastante inaccesible. Y mirá que yo leo cada cosa. A mí me gusta Plastic Man de Jack Cole. Plastic Man de Jack Cole, claro, eso sí. Y sí, no mucho más. Es que es por ahí, sí, no sé, de Spirit capaz. Claro. Pero Spirit ni siquiera era comic book, era un suplemento dominical con un personaje disfrazado. Pero es muy difícil. Y bueno, Capitán América no escapa a eso. Pero es interesante de leer, sobre todo porque como suele suceder con todos los personajes de Marvel, que en realidad esto después se va a seguir viendo, sobre todo en la Silver Age, ¿no? Cuando vuelve el personaje, es que Kirby siempre deja las bases de todo lo que va a ser la mitología del personaje para siempre. O sea, todos los elementos clave de Capitán América y en realidad de todos los personajes de Marvel en general, los que aparecieron en la Silver Age, todos los podés rastrear a las historias originales, ¿no? En el caso de Capitán América, hay mucho que sale de la Golden Age, hay muchísimo más que sale de la Silver Age, pero aparte en la Golden Age Kirby estuvo muy poco tiempo, como sabemos, tuvieron 10 números, una cosa así. 10 números, sí. Es muy poco eso, pero de cualquier manera, fíjate que una cosa muy interesante del Capitán América, ¿no? Es que es un personaje que, como muchos otros, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, sobre todo un personaje como el Capitán América, ¿no? Tan asociado a la guerra, se queda sin nada para hacer, digamos, ¿no? Como esa frase que le dice Ultron en la segunda película de Avengers, que le dice, cuando vos te quedás sin guerra, ¿qué hacés? ¿Viste? Le decía algo así, como, ¿no? Sos un soldado sin guerra. Como que perdés el sentido. El Capitán América le pasó un poco eso, ¿no? Obviamente sabemos que los superhéroes que sobreviven al final de la Segunda Guerra Mundial son Superman, Batman y Wonder Woman, que siguen con publicación propia. Otros quedan ahí como un complemento, ¿viste? En el fondo de algunas revistas. Y Capitán América, bueno, perdió esa popularidad inmensa que tuvo, que decíamos al principio que era terrible, la perdió muy rápido, ¿viste? Hubo un intento por reflotarlo en los 50. Es muy gracioso también, ¿eh? Eso está bueno contarlo. Es curioso, sobre todo por lo que va a significar más adelante, ¿no? Para la historia de Capitán América. Totalmente. Lo contamos brevemente. Sí, contáis. Se pone de moda la serie de televisión de Adventures of Superman. Primero aparece la televisión, ¿no? Que en los 40 no existía. Aparece la televisión. Se pone de moda una serie de tele de Superman. George Reeves. Con George Reeves, claro. The Adventures of Superman. Serie muy popular, horrible, inmirable. Una bosta inmunda, pero muy popular en Estados Unidos. La responsable de que existieran, de que Lois Lane y Jimmy Olsen tuvieran revista propia. O sea, hay que matarlos a los que hicieron eso, por hijos de puta. Sí. Pero era terriblemente popular. Terriblemente popular. Hecha con dos mangos. Una serie horrible. Bueno, pero lo cierto es que ante el éxito de esta serie, Martin Goodman, que siempre estaba buscando el billete, acá ya la editorial se llamaba Atlas, no Timely, le dice a Stan Lee, que era su coordinador, loco, volvamos a hacer historietas de superhéroes. ¿Qué? Nos la metimos en el culo hace 5 años, 3 años. No, bueno, pero tienen que volver porque ahora está de moda Superman en la tele, entonces hay que volver con Capitán América, Namor, que yo. Bueno, Stan Lee contrató a lo que podía contratar en ese momento, con la poca guita que tenía Timely, unos autores bastante crotos para ese entonces, y les dio luz verde para relanzar Capitán América. Lo único que hacen estos tipos es cambiar a los nazis por los comunistas. Son las mismas historias pelotudas del 43, pero donde ahora los villanos son comunistas en vez de nazis. Y en vez de esvásticas hay hoces y martillos. Sí, de hecho, la primera de estas apariciones, que si no me equivoco era en número 24 de una revista, se llamaba Young Men's Comics. Se llamaba literalmente Captain America Comic Smasher. O sea, claro, directamente. Sí, sí. Era toda una salvajada política de macartista al pedo. Y horrible, imposible de leer también. Horrible. Bueno, el propio Stan Lee dice que a él no le gustaban esas historietas. Que ya en ese momento era así. Que sí, las publicó porque Martin Goodman le dijo y contrató a su tipo porque no le alcanzaba la guita para tener autores mejores. Eso duró 6 números. Tampoco sí. Es que fue la gloria. Duró 6 números nada más. Entonces cuando... Sí, pues salió en esa publicación, después hubo un intento de reflotar la revista. O sea, de continuar la revista de Capitán América, que no solo se había cancelado, sino que en los la últimos... La habían convertido en una revista de misterio. En los últimos 2 números se pasa a llamar Captain America's Weird Tales. Exactamente. Y tenía historias de terror. Sí, así de misterio. Sí, de fantasmas. Y en el último número... Capitán América no aparece directamente y murió. Y después estuvo este intento de reflotarla con la numeración original y duró, sí, lo que duró, sí, no. Nada. Sí. La que más duró en esa vuelta fue Namor, que duró creo que 9 números. Entonces, bueno, nada, de nuevo se va Capitán América al Freezer en el 55, creo que fue. Literalmente al Freezer, sí. Sí, por ahí. Y bueno, Stan Lee se acuerda en el 63... ¿No? Claro, cuando está haciendo Avengers, claro, en el 64. 64, en el 64 hace la vuelta de Capitán América. En el 64, el número 4 de Avengers, cuando ya Marvel, ya es Marvel, ¿no? Ahí ya es Marvel. Cuando ya salió Fantastic Four, ya salió Spider-Man, ya salió... Los pesos pesados ya están, o sea, ya le está yendo bien. Ya a Kirby le pagan muy bien en ese momento. Claro, y ahí hay un tema, ¿no? Ahí... Primero, por un lado, uno dice el genio de Stan Lee, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace no es simple, no es directamente sacarlo en Avengers, sino que hace una prueba previa en un número en la que tenía Strange Tales, que tenía una sección de la Antorcha Humana. Entonces, en una historia de la Antorcha Humana, mete a un Capitán América, entre comillas, ¿no? Como que dicen, volvió Capitán América, esta leyenda de la Segunda Guerra Mundial, qué sé yo. Al final, el final del número no era Capitán América, pero con eso probó las aguas a ver si a la gente le interesa. Y entonces, al final decía, bueno, si les interesó, mándenos carta, qué sé yo. Parece que la reacción fue positiva. Entonces, ahí dijeron, bueno, traigamos de vuelta a Steve Rogers, el verdadero Capitán América. Con el de los 50, no sé qué pasó, no me acuerdo. Kirby dijo, Kirby y Stan Lee dijeron, esto hay que ningunearlo, no claro, podemos hacer cargo de este delirio no. de Capitán América que se caga trompadas contra los comunistas. No, totalmente. Entonces ahí lo que hacen es decir, bueno, esto vamos a barrerlo bajo la alfombra, total no lo leyó nadie y ya fue, y hacemos de cuenta que no existió. Hay un inconveniente, que sí alguien lo había leído. O sea, lo había leído Roy Thomas, lo habían leído un montón de cebados de mierda de los superhéroes que siguieron consumiendo superhéroes durante los 50 y que le pasaron factura a Stan Lee y a Kirby. Dicen, ¿cómo no me toman en cuenta estas historias en las que Capitán América se machacaba contra los superhéroes? ¡Era una mierda! Sí, y no importa, pero son parte del personaje. Me estás diciendo que toda la Golden Age existió. Claro. Que es algo que hasta ese entonces nadie se hacía cargo, claro. Digo, por lo menos en Marvel. En DC sí, ya había aparecido el Flash de Tierra 2, digamos. Pero en Marvel nadie se hacía cargo de que existía la Golden Age. No, bueno, eso es una cosa que está buenísima, ¿no? Que hace que se hace cargo de eso. Y además le inventan como todo una historia al Capitán América. Decir, bueno, todos estos años estuvo congelado. Eso es muy interesante. Entonces, se sacan de encima ese lastre horrible de los años que van entre la pérdida de popularidad del Capitán, que contaba recién Nico, hasta la idea que encuentran para hacerlo volver. Sí, claro. Todo ese lastre de años y años en los que el personaje no solo envejeció, sino que protagonizó historias pelotudísimas, se lo sacan de encima con un giro interesantísimo, que además lo convertís en Rip Van Winkle, ¿no? El tipo que viene durmiendo desde hace siglos y de pronto se despierta en una realidad que no es la suya, donde se tiene que readaptar. Bueno, Buck Rogers, ¿no? Es el mismo truco. Es una idea muy bien lograda, pero deja ese hueco de qué hacemos con las apariciones de este Capitán América de los 50. Que Stan Lee jamás lo explica. Recién cuando Roy Thomas toma el control de la editorial, digamos, le exige al guionista que tenía en ese momento Capitán América, que era Steve Englehart, que explicara las historias de los 50, porque para Roy Thomas todo merece ser explicado, hasta las historias más pedorras y sin sentido de los años 40 tienen que tener una explicación, porque Roy Thomas es así, ¿viste? Oh. Todo, hasta lo más choto, tiene que estar en continuidad. Sí, Engelhardt es una historia tiradísima de los pelos, pero está muy bien pensado. Sí, sí, sí. O sea, vos lo lees y decís, pero sí, cuando la terminás de leer decís que... O sea, te tiraron un muerto, pero la verdad que hiciste... El viejo truco del impostor. Sí. Ah, ¿vos creías que era Capitán América? No, abajo de la máscara había otro chabón. Sí. Que, de última, no es tan distinto a lo que hizo DC con Superman, Batman y Wonder Woman. Estos son jóvenes y los de los 40 no son los mismos. Porque vos creías que el Superman de los 40 es el mismo que el de los 60. No, son dos. Eso es verdad. Listo, es el mismo truco. Es desdoblar al personaje en dos. No lo había pensado de esa manera. Tenés razón, pero la mística que tiene Capitán América, que no la tiene, por ejemplo, Superman. A ver, Superman también es un personaje que nació de una situación socioeconómica. Coyuntural, o sea, puntual, totalmente. Es un hijo de la crisis de la Gran Depresión. De la Gran Depresión, claro. ¿No? Entonces, pero vos ves a Superman hoy y está absolutamente desligado. De hecho, desde los 50, 60, ya que está absolutamente desligado de eso, es otro personaje de vuelta. Esto que decís, no, Tierra 2, bueno, este estaba acá, el otro estaba... Estos son más jóvenes, son de otra tierra, ok. Pero Capitán América, no. Capitán América es un personaje que para siempre va a estar vinculado al contexto que lo creó, y eso me parece que lo vuelve muy interesante, porque sí, cada vez está más años congelado. Cada vez, viste, la gente que, no sé, viste Nick Fury, bueno, la fórmula, qué sé yo, Peggy Carter. En cualquier momento le gana al Shining Knight. Sí, lo congelaron, sí, en la época del Rey Arturo, y lo descongelaron en la Segunda Guerra Mundial. Y sí, el Capitán ahí viene compitiendo. Al Capitán América en cualquier momento lo descongelan los Guardians of the Galaxy, viste, los originales, ¿no? Pero bueno, eso me parece que es muy interesante, porque el tema del hombre fuera de tiempo hace que la raíz del Capitán América siempre es la misma. Y eso es muy fuerte, porque el personaje, o sea, nada, obviamente hace que la psicología del personaje es como que de alguna manera se mantenga siempre estática, pero también tenga más desarrollo. Y eso para mí está buenísimo. Digo, son distintas maneras, o sea, son cómics de ficción, obviamente uno tiene que buscar la vuelta para que siga funcionando. Pero me parece que es muy interesante que en este personaje en particular se pueda hacer eso y que o sea, sigue siendo el mismo personaje. O sea, mal que mal es el mismo personaje. Lo usan bastante poco, ¿eh? Yo me acuerdo que un tipo que lo usaba muy bien era Mark Waid, por ejemplo. El tema este de que era genial que Steve Rogers tenía los hábitos de mi abuelo. Claro. O sea, porque es eso, es un música, tipo joven, pero claro, escucha música. Que era un tipo criado en los años 20. Exacto, claro. O sea, el chabón vivía los años y se 20 comportaba. Del siglo anterior, ¿no? Claro, porque ya estamos en los años 20. Claro. En los años 20 del siglo anterior. Y era como muy interesante, porque es un tipo que se ve de 30 y pico, pero se comporta, tiene los modales y las creencias, incluso y todo, de mi abuelo, claro, que... Sí. Tendría 100 años. Ahora tendría 100 años, claro, sí. Sí, eso me parece increíble. Eso es buenísimo, pero se explota poco. La verdad, lo explotan poco. Yo, tanto como deberían. Yo... Me parece que es una arista muy interesante del personaje que se explota bastante poco. Para mí, más o menos, porque hay una cuestión también de que el Capitán América se crea durante... O sea, la guerra que le da origen al Capitán América es la única, posiblemente, al menos la única que se me ocurre, la única guerra en la historia de la humanidad en la que los, vamos a decir, entre comillas, villanos estuvieron tan delimitados, tan bien marcados, ¿no? Uh-huh. Es como que... Todos podemos tener distintas posturas, un montón de cosas, pero en general, la mayoría de la gente, como decís, nazi, decís, los malos, ¿no? Obviamente la realidad es un poco más compleja que eso, pero es un concepto muy vendible poner a un tipo dándole una piña a Adolf Hitler. Sí, sí. Entonces, me parece que eso hace que constantemente el personaje, por más que esté en el día de hoy, siempre está atado a eso de alguna manera. Un tipo que se viste con la bandera de Estados Unidos hoy es un concepto bastante tonto cuando te pones a pensarlo. Es bastante cursi. ¿Y eso por qué? Porque es un tipo que viene con ideales de esa época. Es un tipo que viene con ideales que el tipo de la calle tenía en esa época. Hoy, después de que atravesó la historia de Estados Unidos, atravesó un montón de cosas desde ese momento. Porque en los 60, en los 70, lo podrías haber mandado a Vietnam, ¿me entendés? Pero ahí ya es un poquitito, es una guerra más ambigua, más sucia, más turbia, claro. Más turbia, claro. Dejando de lado el hecho de que Estados Unidos perdió, ¿no? O sea, antes, podría serlo, sin embargo, bueno, lo hicieron en esta historia de Spider-Man, Life Story, ahí lo pusieron en el contexto de Vietnam, que me pareció muy interesante, como lo pusieron. En retrospectiva es más fácil hacerlo, pero en ese momento era más difícil hacerlo, ¿no? Pero también el Capitán América, entonces, digo, cuando pasó Watergate, y también se reflejó eso en los cómics, y el tema del cinismo, el tema de la decepción en su propio país, es un tema que juega mucho en las historias del Capitán América. Totalmente. Y yo creo que eso no tendría el mismo efecto si el personaje no hubiese sido creado en los 40. Si un personaje como el Capitán América jamás hubiese podido ser creado en los 70. Al menos me parece a mí. No, claro, digamos que Superman que llega, maneja un paralelismo, lo pierde por justamente los retcon todo el tiempo. Claro. O sea, Superman es un personaje que se creó, mal que mal, como el tipo tiene 30 y pico de años, llegó a la Tierra hace 30 y pico de años. Claro. Y no pasa el tiempo y cada vez es más moderno. Claro, cuando Superman... Creció viendo los Simpsons ahora. Claro, cualquiera de nosotros, ¿viste? Es nuestra generación. Obvio. Cuando Superman, me acuerdo en ese número 904, creo que era Action Comics, cuando renuncia a la ciudadanía estadounidense... La 900, creo. La 900, sí, la 904 creo que fue la... Sí. Bueno, no sé. 900, sí, la 900. Cuando renuncia, que era en la historia de David Goyer, sí. Obviamente totalmente descolgada, sí, y que nunca ningún otro guionista tomó en cuenta. No, nadie se hizo cargo. Fue un estallido de humo, sí, mediático, sí, del cual después nadie retomó. Sí, ningún, pero a mí me pareció que para mí estuvo buena, a mí me, sí, gustó. Obvio, a mí también, me gustó. La rebanco, sí, y me pareció que, digo, obviamente el impacto, obviamente, Superman es un personaje muy asociado a la cultura americana. Sí, obvio, y sí es obvio que va a golpear, pero decime si no pegaría mucho más si eso lo hiciera el Capitán América. Bueno, eso lo hizo el Capitán América, eso lo hizo en los 80. Que lo hizo, claro, que de hecho ahora vamos a llegar, ahora vamos a llegar. Vamos un toque a Tales of Suspense, ¿sí? Sí. Mediados de los 60, pleno éxito de Stan Lee y Kirby, pegan un hitazo tras de otro, sale el Capitán América en los Avengers, se convierte en líder de los Avengers, rápidamente lo ponen a coprotagonizar la revista Tales of Suspense con Iron Man, ¿sí? Sí. Que hasta ese momento coprotagonizaba con monstruos y boludeces, sí, y fantasmas y pelotudeces. Entra Capitán América como una serie de 10 páginas por número, claro, en Tales of Suspense, y para mí empieza una época de gloria de Capitán América. Sí, ahí ellos que era en el número 60 y pico, ¿no? 70 y 64, algo, 64 creo que es por ahí, más arriba. Sí, ahí, y ahí está, sí, por ahí, bueno, cuestión que estaba con... Sí, perdón, sí, porque al pocos números es el número 100, que es cuando vas a ser Capitán América. Claro, ahí está Gonza tirando son el dato. Como, sí, son sí, 20 números, 30, 20, 30 números, sí, sí, que compartía, claro, y como dice Gonza, en el número 100, Tales of Suspense se convierte en Capitán América, entonces la numeración, queda la numeración de Tales of Suspense, y de ahí en adelante es Iron Capitán Man América. Se va a su propio número uno. Iron Man se va a su número uno, claro. Y ahí, bueno, Stan Lee y Jack Kirby, ¿no? La dupla de la época. Impresionante. Esa época yo la amo, boludo. Tiene unos dibujos increíbles de Kirby, de la mejor época para mí de Kirby como dibujante. Y los guiones están muy buenos. Son acción pura, tiene melodrama, tiene introspección. Tiene esto que decíamos de el contraste entre el tipo que está viviendo en los 60 pero fue criado en los años 20. Sí, sí, sí. Tiene muchísimos villanos nuevos que aún hoy son importantes en el universo Marvel. Todo el tema de Hydra, del Barón von Strucker, de todo eso. Sí, de vuelta, toda la mitología más importante, está ahí, básica, está ahí. Es lo mismo que pasa con Tobolles, X-Men de Kirby, que son un par de números, y ahí está casi todo lo más importante que vas a ver después de desarrollo. Con Capitán América pasa algo muy parecido. Está el cubo cósmico. El cubo cósmico, Sharon Carter, todo, bueno, obviamente todo. Red Skull. Las lágrimas por Bucky. Todo. Claro, el tema de Bucky, el tema, obviamente, ¿no? Porque era esa cosa de convertir a Capitán América en el modelo Marvel, claro, el modelo Marvel del héroe fallado, del héroe que tiene, ¿no? El héroe cojo, claro, el héroe con trauma. Entonces era este paragón de la justicia perfecto, bueno, que cuando lo traes acá, tiene el trauma de que se le murió el compañero, de que se siente culpable, de que de golpe viene el otro, viene Rick Jones, que quiere ser compañero, y él, bueno, de golpe y cuando lo ves trauma y no quiere y se pelea por eso, el tema de estar fuera de su tiempo, obviamente, bueno, mete a Sharon Carter, bueno, siempre tiene que haber, ¿no? el tema romántico, ¿no? En el medio, pero sí, está todo, yo creo que está todo, si no todo, la mayor parte de las cosas más importantes están ahí. Sí, la vinculación con S.H.I.E.L.D., Claro. La presencia de un montón de villanos que se continúan aún hoy, tipo el Dr. Faustus, y un montón de villanos que salen todos de esa etapa mítica para mí de Stan Lee. Falcon justo ya aparece post-Kirby. Es justo, claro. Después, ahí ya está Jim Cowland de dibujante. Con Stan Lee en 117, por en ahí. En el medio pasa Jim Steranko a dibujar algunos números. Se mete Steranko a dibujar unos números que son interesantes. Ahí, bueno, ahí está la primera aparición de Viper, de Madame Hydra. Madame Hydra, claro, que después pasa a ser Viper en el run de Engelhardt. Claro. Que mata al Viper, que el Viper era otro personaje que lo mata y le dice, y ahora yo me quedo con tu nombre. Claro. Todo esa transición de Kirby a Romita padre, digamos, que también va a estar unos cuantos números, es preciosa. Tiene muy lindos números. Está Kirby, está Steranko, está Romita padre, después está Jim Cowland, muchos números. Dentro de la etapa con Cowland está el número del excombatiente de Vietnam. Sí. El soldado Willy, una cosa así, que es hermoso también. Sí, sí, sí, sí. O me lo estoy confundiendo con Edgar Devil, no me estoy acordando bien. Pero menciones a Vietnam en uno de los números con Falcon y con Cowland. Y después ya viene Steve Englehart, ¿no? Después... ¿O pasa Roy Thomas en el medio? No pasa Roy Thomas. ¿No? Sí. Ahí no estoy seguro, porque Roy Thomas pasó por tantos lados. Por todo. No... Normalmente cuando Stan Lee se bajaba de una serie, sí, la tomaba por Roy. Sí, sí, sí. Igual creo que lo más memorable de lo que viene de toda esa época es lo de Steve Englehart, sí, seguro, duda. Porque ahí fue... ya está Salvo Sima de dibujante. Claro, está Salvo Sima y ahí hay un montón de sacudones al status quo, hay un montón de aportes interesantes a la mitología. Está esta cuestión que hablábamos hace un rato del Capitán América de los 50, ¿no? Que mete al Capitán América y a Bucky, porque era un Capitán América y un Bucky. Te explica que era un tipo que estaba tan fanatizado con el Capitán América que se estudió toda la vida de Steve Rogers, se hizo una cirugía plástica, se hizo un cambio de voz para tener la misma voz de Steve Rogers, se cambió el nombre a Steve Rogers y conoció un pibe que era muy parecido a Bucky. Y bueno, ¿viste? Le dije, bueno, ¿y por qué no venís y peleamos juntos contra los comunistas? Y además era muy facho y le gustaba pegarle a los comunistas. Claro, claro, y lo que tiene es que le inyectan un suero, o sea, no, claro, él había encontrado el suero en un libro, en una biblioteca perdido, que se ve que era un libro que usaban en la guerra para pasarse secretos, se ve que había quedado perdido ahí, entonces él lo duplica, se lo inyecta a él, se lo inyecta a Bucky, y el tema es que... Pero le viene medio fallado. Claro, no, porque el tema es que, recordemos que el suero lo que tenía en era en vez que, de coca compra manaos y le pega mal. Claro, no, le faltan los rayos beta. Claro. Le faltan los rayos beta, entonces el suero le empieza a afectar la mente. Él tenía más fuerza que el Capitán América, sí, pero se vuelve loco, básicamente. Y bueno, obviamente termina en un conflicto con Steve, se termina acabando otro palo y dice, no, mira, yo soy el de verdad, se vuelve más loco todavía. Bueno, y no sale bien. Lo terminan convirtiendo en un potencial villano muy interesante que cada tanto lo hacen volver. Sí. Y te explicaban que no envejecía porque también lo habían metido en un... lo habían puesto en criogenia. Después. Claro, después lo habían metido en criogenia. Y bueno, después en algún momento uno que estaba muy enojado con los comunistas fue y lo liberó porque este es el Capitán América. El que quiere pelear contra los comunistas, hay que liberarlo. Este es el este es el bueno, claro. El otro no a los nazis. A los nazis le pega cualquiera, en cambio a los comunistas. Solo los sí, norteamericanos de bien. Y bueno, y después ese Bucky es Nomad. Es Nomad, claro, Jack Monroe, que claro, se termina convirtiendo en Nomad, un personaje que, bueno, que termina teniendo su propia serie incluso. Sí, sí. Este... Una serie muy interesante, escrita por Fabián Nicieza en los 90. En los 90, sí, sí, sí. Sí, que después retoma en los Thunderbolts al personaje. Claro, bueno. Y aparece muchísimo. Nicieza siempre se recicla a sí mismo. Sí, aparece mucho en los cómics Capitán América también, ¿no? Por supuesto. Totalmente. Bueno, lo cierto es que ahí ya Capitán América está establecido como estrella de su propia colección. Ah, un dato no menor, en esta época, la época de Engelhardt, bueno, está este tema obviamente de la época de Watergate, Capitán América tiene este momento de decepción terrible con su país, se dice no quiero ser más Capitán América, no quiero saber nada, se toma la identidad de Nomad, que le dura 4 números, pero bueno, no importa. Claro. Y un dato súper interesante es que durante este run es cuando Falcon empieza a tener alas. O sea, hasta ese punto Falcon no tenía alas. Algo que uno hoy lo piensa es tan obvio. Es decir, se llama Falcon, o sea, también tiene alas, vuela, ¿no? No tenía alas. Falcon era un tipo que lo había encontrado en una isla, Steve, y lo había entrenado para pelear. Y lo acompañaba así como... se llamaba Falcon, pero era un tipo atlético que peleaba, no sé qué. Acá Black Panther agarra y le hace un traje, le hace una sala, qué sé yo. Y ahí pasa a ser... Falcon como lo conocemos hoy, que lo das por sentado. Es decir, obvio que tiene que ser eso Falcon. Bueno, claro, por un montón, porque estamos hablando del número 180, y había aparecido en el 117 Falcon. Sí, sí. O sea, fueron mucho tiempo que estuvo sin alas. Sí, sí. Eso. Después viene, me parece a mí, la parte más desgarradora de esta historia, que es lo que va entre Englehart y la época de Roger Stern y John Byrne, ¿no? Sí. Ahí tenés a Jack Kirby haciendo una cosa que no se entiende. De Matt Bomb, que, sí, que es ridícula. Y la vuelta de Kirby a Marvel es complicada. No está muy buena. Bueno, sí, hablamos también de eso en la nota de la Comicando Digital, obviamente. Pero a mí particularmente lo único que me parece más o menos copado es el especial de Bicentennial Battles, que es bizarro y que es para cagarse de risa. Pero lo que hace Kirby en la revista no está bueno. Y después vienen otros guionistas tipo David Anthony Kraft, una sucesión. Yo creo que lo que más duró de todo lo que pasó en esa época, tal vez se me está yendo otra cosa, pero lo que más quedó fue el tema de que muere Sharon Carter, que la mata Roger McKenzie, sí, que bueno, que es uno de los que tuvo ahí en tantos el medio. Tantos guionistas de relleno que sí, tuvo la serie. Que encima, una muerte chotísima. Pedorrísima, horrible. O sea, muere fuera de cámara y después, no sé, dos o tres números después, encuentra un video, le muestra un video de un noticiero que la engancharon justo cuando se estaba prendiendo fuego, y le dice, bueno, sí, es ella. Sí, es espantoso, pero quedó muerta. Estamos hablando de 1970 y pico. 9, y capaz, vuelve, sí, recién en el 1998 con Mark Waid. No, claro. 96. Sí, 95. Cuando se va Grunwald. Sí, cuando entra Waid. Mucho tiempo. O sea, que eso duró mucho tiempo, el tema de la muerte de Sharon Carter. Sí, sí, sí. Y era un personaje importante. Y se lo sacaron. Sí. Pues imagínate, pensar la muerte de Gwen Stacy, lo que fue, ¿no? Es una historia súper impactante. O sea, es impactante cuando la lees. Y aparte fue impactante lo que generó. Y un personaje que suponía que era importante como Sharon Carter, que muere casi como una nota al pie, sí, como sí, morir. Claro. Una cosa muy rara, muy rara. Bueno, después de la etapa de Byrne y Roger Stern. Eso está bueno, la tema es muy corto. Muy corto, son 10, 12 números. En la época de Byrne estaba tirando magia, estaba en los 80, ya estaba haciendo 80. Fantastic Four, o sea. X-Men. X-Men. En Avengers, creo que estaba también. Sí. Después viene otra etapa que a mí me gusta mucho, que es la de Matteis, Jean-Marc Matteis. No tiene tanta suerte con los dibujantes, tiene un tiempito a Mike Seck, después le ponen dibujantes más chotos, pero es una muy buena etapa, son como 35 números muy recomendables, muy legibles. Ahí mete, por ejemplo, a Sin, la hija de la hija del Red Skull, claro. Y a Crossbones, ¿no? O no, eso Crossbones es Jean-Marc Gruenwald. Bien. Eso está muy bien, esa etapa de Matteis se puede leer tranquilamente. Y después ya nos vamos a Mark Gruenwald, que es un autor que se queda 1985, muchísimos años, 10 como 10 años. Fue el tipo que más escribió. Son 137 números, si no me equivoco. Bueno, y ahí está una saga muy importante que tiene que ver con algo que mencionaba hace un rato Nico, que es cuando el Capitán América dice, a mí estos valores que tiene hoy Estados Unidos en el gobierno de Reagan, ya no me representan. Ya ustedes quieren que yo sea un agente del gobierno, no un superhéroe. Quieren que sea, que en vez de representar mis ideales, represente sus intereses. Bueno, yo no lo voy a hacer. Acá les devuelvo el traje, métanselo en el ojete. Yo ahora más soy The Captain. Y claro, Captain America, que sea un esbirro de ustedes, que se compre la línea que bajan ustedes, yo no me la voy a comprar. Y ahí buscan a John Walker, que es el que después, claro, va a ser el grandioso, el grosso. A mí la época de Grunwald me gusta mucho. Yo sé que, o sea, son 10 años, hay de todo. Esa época, hay de todo y casi todo es choto. A mí me gusta. Yo banco la saga de Walker, pero el resto es muy duro de tragar. Me gustan los 10, incluso lo más choto. Le rescato cosas, incluso a lo más choto. Y lo voy a hacer ahora. Ahora les voy a... de lobos. Esa es complicada. Pero más complicado es el final cuando tiene la armadura espantosa. Pero pará, déjenme. Fighting Chance. Sí, es horrible. Pero déjenme, yo quiero, primero, quiero decir, la época de Grunwald me parece, tiene un montón de cosas súper interesantes, tiene un montón de personajes que me gustan mucho. Amo, por ejemplo, Diamondback es para mí el mejor personaje femenino que tuvo Capitán América. O sea, me gusta mucho más que Sharon Carter, mucho más que cualquier otra. Me parece un personaje increíble, la amo. Ahí mete a Crossbones, porque la idea de Grunwald dijo cuando entró Capitán América, le falta le faltan más villanos. Él decía, quiero, él dijo, cuando yo me vaya, quiero haber dejado por lo menos una cantidad de villanos que se pueda, que haya 12 villanos para que se pueda derrotar por lo menos uno por mes. Entonces decía, está Red Skull, sí, está Baron Zemo, qué sé yo, pero hay un Batroc par... Batroc del Hiper. Batroc, bueno, Batroc es anterior. Pero yo a Batroc lo redimo mucho porque me parece un... O sea, es, vos lo ves y decís, qué personaje absurdo. Sin embargo, Stern, el propio Grunewald, te lo escriben con un código de honor que me encanta. O sea, el tipo lo admira, el Capitán América, y bueno, en el run de Stern, cuando está con Hyde, que lo saca de la prisión, qué sé yo, Hyde, el tipo dice, este tipo está loco, yo necesito que venga el Capitán América, llama al Capitán América. Cuando Hyde lo tiene atrapado, Batroc lo ayuda para que se escape. Después pelean juntos. En el run de Grunewald lo mismo, en un momento que se está por ahogar el Capitán América, que está peleando contra un montón de villanos, que está Batroc, Batroc le tira una soga, siempre lo ayuda. Y yo antes decía, qué personaje de mierda, pero cuando ves esas cosas le fueron dando relieve, está bueno que le den así como ese código de honor. Eso, y Grunewald, bueno, lo hizo. Y nada, hay un montón de personajes a mí de esa época que me encanta. Me gusta mucho el concepto de Flag Smasher, me gustan esas cosas, esos personajes que un poco ponían a prueba esta cosa medio ingenua del Capitán América, porque Capitán América tiene obviamente en su ADN un dejo de ingenuidad que es necesario para que funcione el personaje. El personaje obviamente tiene un montón de valores que son a veces cuestionables. Sin embargo, bueno, él es fiel al sueño. Y esto que decía Andrés, ¿no? Cuando lo ponen a John Walker, cuando le ponen un personaje como John Walker, ¿no? Que antes de ser Captain era el Super Patriot, que era un tipo súper, súper desagradable, de recontra extrema derecha. Pero vos lo lees y decís, uy, flaco, quiero que te mueras ayer. Guy Gardner era hippie al lado de eso. Pero sí. Y sin embargo, a medida que te lo va desarrollando, de golpe llega un punto que llega a sentir empatía por el tipo, que cuando se le mueren los padres, que el tipo se quiebra, se rompe, cuando él empieza a darse cuenta, al principio que lo recontra boludea el Capitán América, y de a poco se va dando cuenta que, che, no es tan fácil ser el Capitán América. Cuando él primero lo bardea, y después cuando él se tiene que poner el traje, cuando él tiene que cargar el escudo, y viene otro y le dice, pues ese pelotudo este de Steve Rogers podría, y decía, pará, no le digas pelotudo, no era un pelotudo, tranquilo. Y ahí empezás a ver matices en un personaje que era súper detestable, y a mí eso me parece interesante. Encima después lo siguieron desarrollando mucho tiempo. Sí. Pero tenía esas cosas Grunewald que a mí me encanta. A mí el run de Grunewald me gusta mucho. Incluso el final, que es horrible por todo lo que le pasa cuando le empieza a fallar el suero de supersoldado, que tiene que usar esa armadura espantosa. Estamos hablando ya medio de los 90, sí, ¿no? Sí. Ya sabemos de todo lo que pasa. Una época hermosa de Marvel. Claro, una época... una época todo era una mierda. Una época durísima. Pero incluso el último número también, de vuelta, tiene, por ejemplo, una conversación con Batroc, justamente, que lo va a ver y le dice, vos te estás muriendo. Le dice, vos te estás muriendo. No, a mí dice, mira, no me jodas, salí, andate. No, pará. Sentémonos y hablemos. Y se van y se sientan en la mansión de los Avengers a tomar un té, y Capitán América contándole, porque él siente que lo último que puede hacer antes de morir es ver si puede redimir a un enemigo. Y Batroc se va, parece como que se va habiéndose redimido. Después, para mí, Wade lo cagó eso, en dos viñetas lo hizo mierda, pero ese final a mí me pareció muy lindo, me pareció que estaba bueno. Hay muchas cosas, a mí son 10 años que obviamente hay un montón de cosas, lo de los lobos es complicado, sí. hay muchas cosas complicadas. Pero para mí es divertida de leer y por momentos me parece excelente. Bueno, y no tengo problema en decirlo. Después ya ahí tenemos la etapa de Mark Waid con Ron Garney en el 95, que queda trunca, llegan a ser 11 números, una cosa así. Y creo que 10, pues en 10 números, que sí, están muy buenos, 400. Con un regreso del Red Skull muy interesante. Sí, bueno, arranca con toda, así, arranca arriba, palo y palo, arriba, sí. Y después la cortan al medio con el tema del Heroes Reborn, ¿no? Cuando, la cortan, sí, cuando se cambia de 444 universo, te cierran el volumen de, sí, Capitán América, y arranca Heroes Reborn. Y te lanzan la bomba atómica Rob Liefeld. Con Rob Liefeld y Jeff Loeb. Sí. Hermoso. Es el horror. Yo creo que es lo peor que leí en mi vida. Eso es horrible. Es horrible. Es horrible el dibujo. Es horrible. Es horrible, sí. Los diálogos. Es horrible lo que pasa. Es horrible. Tiene para mí... Tiene un par de ideas que no me parecen malas, pero... Hijo de puta, no, hay una idea, claro, que no es mala, que es que creo que Falcon es nieto de un chabón que fue camarada de armas en la Segunda Guerra Mundial, sí, del Capitán. Sí. Eso, crees, la única idea buena. Sí, lo que me parece terrible... Hay un milico negro viejo que es amigo del capitán desde la guerra, y el Falcon es nieto de ese chabón. Claro. Eso es lo único que me pareció copado. Todo lo demás es horrible, boludo. Claro, y así metía un cambio muy fuerte al capitán. Mitología de Capitán América, que era que no es que él había quedado congelado, no es que se había caído en una misión, qué sé yo, sino que el propio gobierno lo había congelado, o no lo había congelado, le borraban los recuerdos y lo metían en una vida, viste, normal, digamos, porque cuando Truman le dice, bueno, mira, ahora vamos a tirar unas bombas atómicas en Japón, qué sé yo, Capitán América le dice, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Me dice, no, y dice, bueno, ok, se lo llevan. Entonces, quedaba como que el gobierno, digamos, lo había traicionado y lo activaban y desactivaban. Lo activaban cuando lo necesitaban, y eso es un antecedente a lo que hace después Brubaker con Winter Soldier, obviamente. Sí, claro. Sí. Bueno, eso por suerte le va muy mal, y en el 97 vuelven Wade y Garney a remontar. Leifel no llega ni a terminarlo, eso. No le dan una patada en el culo. No, lo termina Jim Lee con sus esbirros. Sí, con James Robinson. James Robinson lo claro, termina. Y después eso, él recauchuta esas ideas y las hace con otro personaje creado. Con Fighting American. Con Fighting America, que le pone al Silver Skull. Todo igual. Es genial. Son los números que había dibujado Capitán América, les cambia un poquito y los publica. Pero igual son dos, nada más, porque tenía dos números terminados. Sí, hacen todo ese evento que es para explicar que en realidad ellos estaban, después de pelear contra Onslaught, habían quedado en este universo de bolsillo, entonces te explican todo eso. Al final, bueno, ese universo se termina y vuelven al universo Marvel regular, al C-16, y ahí arranca Wade de vuelta. Es como que, ¿qué pasó? No pasó nada. Claro, pasó Heroes, nada. Reborn, como decíamos Return. Ayer, no y nada. Continúa el número 444 casi directo. Claro, sí. Pero arranca lo que sería el tercer volumen, o sea, arranca el número uno, un tercer volumen que tiene 23 números escritos por Wade, tiene en el medio ahí unos rellenitos. Un relleno de Tom DeFalco, creo que era. Sí. Y después arranca, en el 25, arranca Dan Jurgens, que se queda hasta el final, hasta el número 50. Eso está bueno también. Eso está bueno. A mí me encanta. Tanto lo de Wade como lo de Jurgens, las dos. Las dos a mí ese volumen es muy, dignísimo. Es muy bueno. Sí, ese volumen. No tiene números chotos ese volumen. El de Tom DeFalco. Es que tampoco es tan choto. No, considerando toda la cosa que hemos leído. Es un número relleno aparte. ¿No? El problema es lo que pasa después, ¿no? Porque el número 50 aparece justo en el momento de las Torres Gemelas, cierra ahí Capitán América, y ya cuando lo relanzan empieza como a ser muy errática. Capitán América la lanzan y relanzan cada año, cada 10 meses. En ese momento empieza la época más rara, la de Marvel del Knights. Personaje. Lo que pasa es que también hay que pensar que es una época muy experimental de Marvel. O sea, es una época, para mí, es la última época más interesante que tuvo Marvel. 2000 a 2005, totalmente. Sí, 2000 a 2005, que podemos llamarlo la era Marvel Knights, por ponerle un nombre. Y es una etapa muy rara porque arranca, o sea, cierran el volumen con el último de Jurgens y tenés una miniserie de tres números de ¿cómo es? De un John Ray croata. No. Un croata. Darko McCann y Daniel Ciselli. Sí. Que es Dead Man Running. Hermosa. Dead Man Running. Muy interesante. Hasta ese momento, el cómic más raro de Capitán América jamás publicado. Rarísimo. O sea, muy crudo, muy, viste, Capitán América en un contexto no tan comic booky, vamos a decir, tan super, es más, hasta desentona en ese entorno, con dibujos también muy, muy raros para Capitán América. Y después sí, después de esa arranca la era, también una era rarísima, que es lo de Johnny River, que es justo posterior al 11 de septiembre. Y se siente, de vuelta, ¿no? Tiene un veletazo increíble. Sí, porque... La serie empieza... Me voy a vengar de estos talibanes, hijos de puta, soretes, islámicos, no sé qué. Y termina con el Capitán América pidiéndoles perdón por todo lo que Estados Unidos le hizo a los países del tercer mundo. O sea, y después de eso, lo más gracioso, Johnny River nunca más publica en Marvel. No, porque hubo... Para mí, el tipo les vendió una cosa y les entregó otra. No, lo que pasó... Les dijo, vamos a ser un Capitán América vengativo... Que venga con la bandera de Bush a aplastar islámicos y les termina pidiendo perdón. Y se va con el Capitán América diciendo, bueno, muchachos, sorry, la verdad que estuvimos muy mal con ustedes y nos merecemos que nos rompan el ojete. Y nunca más vuelve a publicar. No, nunca más. Lo que pasa es que en eso, en realidad, la primera saga, o sea, la segunda saga iba a ser la primera. La segunda saga, que es The Extremists, iba a ser la primera. Cuando... cuando pasa lo de las Torres Gemelas, tiene que reestructurar toda la idea. Entonces, la primera saga, que es la de The New Deal, que es con John Cassaday. Excelente el dibujo. Está buenísimo. Esa pasa a ser la primera, que es la única que River escribe completa. Porque él, en realidad, tenía escrito parte de la segunda y la tercera saga. La segunda es The Extremis, la tercera era Ice, que ya se metía en unos quilombos con el origen del Capitán América, con el tema de que, en realidad, también algo parecido como que el gobierno lo había traicionado y lo había congelado, que no había sido un accidente. O sea, se empieza a meter un montón de quilombo, pero ninguna de las dos las termina él. Escribe, creo que el primer número de cada una, y después figura con ¿con quién era? Roberto Aguirre Sacasa, creo que. No, Roberto Aguirre Sacasa estaba haciendo Fantastic Four en Marvel Knights. No me sale. Bueno, después me va a salir, es un muerto, sí, no importa. Compartía crédito con un muerto y se nota. Se nota porque vos empezás, lees el primer número y es una cosa, y después lees el segundo y decís... ¿Qué está queriendo contar? Se mete una atlanteana de golpe de la nada. Después, en esa colección aparece una miniserie que es como un Elseworld alucinante, escrito por Dave Gibbons y dibujado por Lee Wicks. Sí. Está buenísimo, que es como un universo alternativo. En realidad, o sea, vos cuando lo lees, pensás que estás leyendo un Elseworld, porque básicamente lo que te cuenta es, lo descongelan al Capitán América en 1964, los nazis que ganaron la guerra. Entonces él vuelve a Estados Unidos y se encuentra con que Red Skull es el presidente del mundo y se empieza a encontrar con todos los personajes del universo Marvel, con Reed Richards. Que acá son como una resistencia. Que son como una resistencia, que ninguno tiene poderes, creo que salvo Matt Murdock. Creo que Matt Murdock sí tenía, pero el resto ninguno tenía poderes. Es genial eso, está muy bueno. Y al final lo que pasa era que volvía en el tiempo usando la máquina del tiempo de Doom, y caía en 1964 en el agua, se congelaba y lo encontraban los Avengers. O sea, era como que en el medio entre que estuvo congelado tuvo esa aventura. Muy divertido. Y después tenés lo que hizo Robert Morales, que es también muy raro, se mete muy político, lo manda a Cuba, Guantánamo. Sí, se termina pegando buena onda con Fidel. Sí, está con Fidel en un momento, sí. Ya lo había hecho William Loves con Flash, ¿no? Claro, sí. El héroe que va a Cuba convencido que va al Imperio del Mal, y Fidel se lo chamulla y se lo termina llevando para su lado y termina, maestro, comandante, ídolo, genio, y se van a los abrazos. Lo lleva para ahí. Tiene muchas tramas, están como un poco con ese tono que por momentos es raro, por momentos pasa lo mismo que decíamos con Dead Man Running, ¿no? Por momentos es casi... Casi parece que quieren contar más una historia de autor. Sí, una cosa muy rara. Obvio. Y en paralelo, en esa época, estamos hablando del año 2003, sale también de Robert Morales con Kyle Baker, The Truth, que también, bueno, es importante, ¿no? Porque fue polémico, ¿no? Porque manosean un poco el origen de Capitán América con el Capitán Americanero, ¿no? Que es Isaiah Bradley, que ahora apareció en la serie, ¿no? De Falcon y Winter Soldier. Que te contaban para reproducir el suero supersoldado que se había perdido, empezaron a hacer experimentos con un montón de soldados negros. Fueron unos experimentos terribles que terminaron todos muertos. Quedó uno solo, que es Isaiah Bradley, que tuvo una misión en la que se robó un traje que era de Steve Rogers, en realidad, y entonces quedó como el Capitán América negro, toda esa misión, y después quedó preso, lo mandan a la cárcel por haberse robado el traje. O sea, es tristísima la historia que te cuenta de Bradley. Es buenísima. Banco mucho Truth, hay que leerla. Está buena, sí, es muy, muy interesante, y creo que es los temas que tocas son muy relevantes, me parece, es muy importante. Bueno, ¿te parece que nos vayamos a 2005, cuando sale el número uno de la etapa de Brubaker, de Ed Brubaker, junto a Steve Epting, y ahí Capitán América... Yo creo que ahí empieza el Capitán América moderno, digamos. Porque al final, o sea, volumen fue raro. Se termina la experimentación y hay una dirección clara de decir, bueno, ahora vamos para otro lado. Claro. Vamos a hacer un Capitán América de acción, de espionaje, que tenga bajada de línea política, pero que también tenga mucho de introspección. Que también importe mucho los vínculos del tipo con Nick Fury, con Black Widow, con Falcon... Obviamente con Bucky, y ahí empieza toda la movida de... Bueno, traer de vuelta a Bucky. Eso es. Que es muy arriesgado. O sea, Peter David había tirado unas semillitas, ¿no? ¿Te acordás? En Hulk, de que Agamenón en realidad era Bucky. Ah, mira. Era un plot que nunca llegó a explicitar Peter David, pero para él era así. Nunca le habían Pero nunca nadie se había animado. O sea, era un personaje. Era uno de esos personajes que decía nunca va a volver. Nunca va a volver. O sea, y encima era constante el tema de recordarlo. O sea, era un personaje que estaba muy presente. Pero siempre es. Siempre está muerto. El rol de fantasma estaba presente, siempre, ¿no? El rol no, claro, de siempre está muerto. No, de hecho, es más, hay una saga en el medio de ese volumen anterior, o en uno de esos, no me acuerdo, que Capitán América hace tú una movida. Creo que era de Jared, que hace tú una movida para hacerle un funeral a Bucky con los Avengers, con todo, una estatua y todo. Hay todo un arco que gira en torno a que el mundo reconozca la existencia de Bucky, digamos. Claro. Y acá directamente Brubaker dice, ¿sabes qué? Está vivo. Está vivo. Y estuvo vivo siempre. ¿Y sabes qué? Es uno de los personajes más copados de Marvel y va a ser uno de tus personajes favoritos de hoy en adelante. Y vos nunca en tu vida pensaste que Bucky iba a ser uno de tus personajes favoritos. Sin embargo, al menos en mi caso, lo es. Me parece un personaje increíble Winter Soldier. Sí, me fascina. Totalmente. La vuelta que le da a decir, este era un hijo de puta que cometió todos los crímenes de lesa humanidad habidos y por haber al servicio de los rusos, pero él no lo sabe. Ah, ¿cómo no lo sabe? No, porque él es bueno. Pero sí hizo todas estas guachadas. Sí, pero es bueno. Y bueno, claro. No, y encima, solo y encima, para explicarme eso, el tipo se mandó, no sé, 50 números gloriosos. Sí, y encima la vuelta de tuerca que te explica que en realidad Bucky, ¿no? Uno tenía la imagen de Bucky así como sonriendo, ¿viste? No, no, acá era Pesuti. Bucky, incluso en la guerra. Era el más zarpado. En claro. La guerra. El capitán era el lo tipo... trataba de parar y Bucky era el lobo del equipo. Claro, porque Bucky era el que hacía las cosas que el Capitán América no podía hacer. El Capitán América tenía que ser un símbolo. Un faro, y Bucky se metía por atrás, se metía por la sombra, al barro. Degollaba el que había que degollar en silencio, ¿no? Entonces le da una vuelta de tuerca muy espesa, ¿no? Sí, es sí. Fuerte, es sí, fuerte, sí, sí. Está muy bien. Bueno, esa parte es toda excelente, tiene buenos dibujantes, tiene mucho ritmo, está perfecto como le incorpora todas esas tramas más que tienen que ver con el espionaje y no tanto con los superhéroes. Se lo va llevando... Bueno, incluso lo vincula... Tiene mucho más que ver con S.H.I.E.L.D. que con los Avengers. Claro, y tiene también el cruce con Civil War, que es fundamental para leer esa época, que está muy bien. O sea, creo que es una de las veces que hay un evento superheroico que se justifica dentro de una serie, digamos, individual. Está muy bien en esa sí, época. Es medio ridículo como lo hacen volver de la muerte, digamos. Eso ¿para qué carajo lo vas a matar si a los 10 días está de nuevo? ¿Sabes por qué? Eso por las películas es ridículo. Eso es ridículo. ¿Por qué? Porque rompe un poco con lo que te venía, con el tono que venía manejando. Lo cierto es que no es ridículo si vos te pones a ver la historia de Capitán América. O sea, maneja todos los elementos que tuvo la historia de Capitán América siempre. Esa cosa de y que el cambio de cuerpo y que el salto de acá para allá y que el Red Skull y que el cubo cósmico. O sea, son cosas que tuvieron siempre. Sí, sí, sí, lo que pasa es que vos venís leyendo hasta ahí una cosa, de vuelta, ¿no? Muy bajada a tierra, de espionaje, qué sé yo, y te choca un poco. O sea, no sé si es necesariamente malo, pero choca. Sí, es hermoso choca. El funeral de Capitán América. Esa saga de que se llama Fallen Son, que escribe Jeff Loeb, si sí, no me equivoco, con distintos dibujantes. Sí. Creo que es la única vez que Jeff Loeb hace algo bueno sin Tim Sale. Es precioso. Sí, alguna más tengo, pero sí. Muy emotivo, muy lindo. Y después, bueno, ya Brubaker, que en un momento desdobla la colección en tres. Sí. ¿No? Tiene una que es Captain America, donde el protagonista es Bucky, una que es Captain America and Bucky, que son historias ambientadas en la Segunda Guerra, sí. Y otra de Captain America con otros héroes, con protagonistas rotativos, ¿no? Que está Black Widow, sí, está Hawkeye. Sí. Van sí, también al principio cuando vuelve Steve, que te decían que estaba perdido en el tiempo y sí. Qué sé yo, muy cerquita de cuando vuelve Bruce Batman, Wayne, de sí, forma totalmente. Muy parecida, sí, cosas sí, que sí. Pasan. Muy paralelo las muertes de los sí, dos. Sí, sí, muy parecido. La diferencia es que Batman nunca estuvo, o sea, nunca te dijeron que estaba muerto, o sea, siempre claro. Supiste que estaba viajando en el tiempo. Capitán América te lo metieron después. Pero bueno, cuando vuelve Steve Rogers, no toma el manto de Capitán América inmediatamente. Ahí empieza a ser Super Soldier, ¿viste? Está con el, sí, el capo de S.H.I.E.L.D. Capo claro. De S.H.I.E.L.D., claro, que retoma el manto cuando en ¿cómo es este evento de Bendis? Siege, después Siege. De Siege. Cuando le rompen Siege. Cuando le rompen el culo a Norman Osborn. En claro. Siege hay dos Capitán América. Están Bucky claro. Y Capitán América, los dos como Capitán América. Exactamente. Steve, como Capitán América. Después viene lo que se llama The Heroic Age y ahí ya queda Steve como el... Después como empieza un nuevo volumen de Capitán América. Exacto. Ahí ya, sí, Steve de vuelta con el Capitán América, con el escudo, todo, traje, todo. Y ahí ya Bucky establecido como Winter Soldier, sí. Que al toque lo matan en Fear Itself, al toque vuelve. Uy, eso fue una porquería, por Dios. No, encima Fear Itself, o sea, que justo es horrible, tiene... Es una horrible. Porquería, pero justo tiene el uno de los... es maravilloso. Sí, está y bonito. El guión es horrible. Pero justo tiene uno de los momentos más emblemáticos de Capitán América, es cuando levanta el martillo de Thor. O sea, es lo único que te acordás... Yo lo único que me acuerdo de ese cómic. Me acuerdo eso, que se muere Bucky, que me pareció... me dio bronca, dije, me están tomando de imbécil. Cuando destruyen París, que al día siguiente ya la reconstruyen toda de nuevo. Sí, que encima se muere y al final te dicen, no, en realidad no estaba muerto, lo sacamos por abajo, y es tipo, no importa. No. Pero el momento que están peleando, Capitán América levanta el martillo de Thor, momento que fue llevado al cine en Endgame. Claro. Entonces, justo, ya lo había levantado alguna vez. Lo había levantado una vez en un número de Thor. En Thor, ¿sí? Y en cuando, serie de Avengers también. No, J.L.A. Avengers lo levanta Superman. Ah, tenés razón. Capitán América no lo levanta. No, lo levanta en un número de Thor que no es lo épico. De Tom DeFalco. Sí, me parece que sí. Pero cuando es de Captain, cuando está con el traje que después es de US Agent, lo levanta y se lo da. Es como que le dice, che, tomá. Como Vision en Age of Ultron, mira, claro, che, tomá. Pero en Fear Itself es la primera vez que lo levanta y dice Avengers Assemble, que le cae el rayo y decís, bueno, mierda. La única página que rescato de este cómic de verga, boludo, es toda una poronga, boludo. Sí. Bien. Bueno, entonces ahí de nuevo volvemos a colecciones que se lanzan y relanzan y nuevos números uno cada vez que venía una película o cada vez que pasaba algo importante. Pero ahí pasa en todo el universo Marvel. Marvel pone de moda sacar un número uno cada cuatro números. Claro, pues pensemos que estamos hablando de año 2000, 2012 sale Avengers. Y 2011 sale la primera película de Capitán. En 2011 sale la primera de Capitán América, 2012 ahí salen sale tres Capitán números América, uno. Y después ya empiezan los relanzamientos constantes que Marvel reinicia. Son 10 años, estos últimos 10 años de Marvel. Donde la época del reinicio. No dejan llegar las revistas ni al número 30, boludo. No, todo el tiempo de nuevo, uno. Y bueno, ahora el volumen de ahora va por el 27, así que en cualquier momento. Ya se termina. prepárate. Tanehisi Coates ya se va, así que lo van a festejar sacando un número uno cuando se confirme quién es el próximo guionista. Sí, ahí arranca. Y después lo echan para atrás cuando están por llegar un número redondo. Claro, viene el número 1. Están por llegar un número redondo. Uy, llega el número. Bueno, ¿qué hace? Bueno, listo, el número 27. Contamos todos los números de toda la serie. Sí, es el 997. Bueno, pero ahora por lo menos en Marvel lo que hacen es ponerte las debajo, te ponen Legacy Number y te pone la numeración de todo lo que salió. Entonces, bueno, sí, bueno, por lo menos. Porque tienen que chorear, porque hay que chorear. Claro, con eso. Y bueno, o sea, escuchame, está llegando al, no sé, en cualquier momento al 800 y claro, hay que hacer el 800. Obvio. Nico, de estos 10 últimos años de Capitán América, que es cuando el personaje se volvió a hacer masivo gracias a las películas, ¿qué? Una o dos sagas para destacar, así cerramos. ¿De los últimos 10 años? Sí, de la última ongoing que arranca Brubaker, que es la que arranca con Steve Niven, creo que es. Steve McNiven, sí. De ahí hasta ahora, ¿qué es lo más interesante para rescatar? Honestamente, a mí... Todo una poronga. No me parece todo una poronga, pero no me emociona nada. O sea, ahí cuando se va Brubaker arranca Remender, que no está mal. No está mal. John Romita Jr. Arranca con John Romita Jr., sí, tiene esos dos algo. O sea, el tipo agarra y dice, bueno, voy a hacer algo distinto a lo que venía haciendo y le sale hacer algo distinto. Tiene un número dibujado por Pacheco contra Nuke, donde baja una línea al capitán. Sí. Gloriosa ese número, contra la xenofobia. Ese número está bueno. Ese número está bueno. Muy bueno. Yo creo que de golpe hay eso, hay números que están buenos. Lo que pasa es que si yo te tengo que ser honesto, decir esto está buenísimo, a mí no me ceba nada. A mí no me ceba así de volverme a decir, che, esto. No me acuerdo ahora estoy tratando de pensar, pero no me acuerdo de ninguno. O sea, no me parece ilegible ni en pedo, me parece que todo se puede leer. Todo se puede leer y no la pasas mal. Hay una vuelta de Mark Waid también en el medio. Hay una vuelta de bueno, eso, ahí está. Ahí está, vueltita de Mark Waid, eso sí. Y lo que está haciendo ahora Ta-Nehisi Coates, no me parece mal. Es como que yo lo leo y digo, no, tiene hasta momentos que me gustan mucho. En el medio está también... La famosa Secret saga Empire, de sí. Hail Hydra con Nick Spencer. A mí me aburrió. Eso fue un choreo. A mí no me gustó. Eso fue un choreo. A mí no, la dejé, no la terminé nunca. O sea, sí, yo la leí, pero me pareció un choreo. Yo sé que mucha gente me dijo que está bien construida. Yo me aburrí. A mí no me gustó el planteo, qué sé yo. Entonces, yo creo que lo más destacable realmente de los últimos 10 años de Capitán América tiene que ver con algo que decía Fede al principio, que decía que goza de muy buena salud. Y no es que goza de muy buena salud. El Capitán América hoy es uno de los superhéroes más populares del mundo. O sea, literalmente, y obviamente gracias a las películas. Entonces, yo creo que lo más destacable de los últimos 10 años, que no es menor, es haberse convertido en un personaje, no solo haberse convertido en un personaje de cine, porque tuvo versiones anteriores que son ignominiosas, pero... Es la primera vez que no solo lo hacen bien, lo hacen muy bien y lo lograron vendérselo a todo el mundo. ¿No entendés que lograron venderle Capitán América a gente de todo el mundo? Acá en Argentina tenés fans de Capitán América, mucho en Japón, en Alemania tenés fans, en todos lados tenés fans de Capitán América hoy. Lograron romper la barrera de la bandera, ¿me entendés? Lograron hacer que la gente entienda que el Capitán América es un personaje antes que antes que un, símbolo patrio. Un símbolo, claro, ¿me entendés? Y eso me parece que es increíble. O sea, eso, y la verdad, a mí particularmente me gusta lo que hicieron en la, de hecho, del todo el MCU. Es el personaje que más me gusta, es el personaje que me parece que está mejor adaptado, porque vos ves Iron Man, me gusta el Iron Man de Tony Stark, pero es otro de Robert Downey Jr., pero es otro personaje. Yo en Chris Evans veo un personaje que es muy parecido al Steve Rogers de los cómics, entonces, y eso no es menor, no es menor lograr que ese personaje le guste a todo el mundo. Y me parece que eso es lo más grande que logró el Capitán América en los últimos 10 años. En cómic no hay nada que me vuelva loco, pero tampoco me parece que sea una mierda lo que salió, ni en pedo. Me parece que se puede leer todo o casi todo. Así que no. Esa es mi reflexión final con el Capitán América hoy. Hubo una votación, creo que fue el año pasado, sobre cuáles eran los personajes, los superhéroes más populares en Estados Unidos. Y el Capitán América está entre los primeros 5. O sea, Iron Man y Capitán América hoy son dos de los superhéroes más populares que existen. A mí me parece loquísimo. Hace 20 años no se explicaba cómo seguían publicando las revistas. Separan al lado de Superman, Batman y Spider-Man. Totalmente. Esos 5 son los superhéroes más grandes que existen. Sí. Y Superman ni siquiera es lo popular que era antes. No, sigue siendo un personaje muy grande, obviamente, en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos salió primero en esa votación. Uh-huh. Pero digamos, en estatus cultural creo que está ahí. Están ahí. Y eso me parece impresionante, ¿verdad? Totalmente. Bueno. Vamos cerrando el informe sobre Capitán América y nos vamos a un tema musical para volver después con otro festejo de otros 80 años, de otro cumpleaños, de otro personaje icónico. Toda gente que tiene tu edad. De la historieta yankee. Sí, hoy es un programa especial de los 80. No por la música que me gusta a mí, sino por los años que cumplen estos íconos. Enseguida venimos, ya, quédense ahí. Podcast número 141. Seguimos en Estados Unidos y seguimos en 1941 para festejar los 80 años de otro personaje icónico que quizás no tiene entre los comiqueros argentinos la misma ascendencia que tiene el Capitán América, pero todo el mundo alguna vez lo leyó y es un personaje que conocen nuestras madres, nuestras tías. Como que cualquier subnormal vos le nombrás Archie y sabe de qué le estamos hablando. Algunos creen que Archie era una historieta mexicana que publicaba la editorial Novaro, ¿no? Claro. Y solo consumieron Archie. Archie sin E. Sin la E, claro, Archie. Claro. Y solo consumieron Archie en esas ediciones. Archie. Pero la verdad es que Archie es un personaje que en Estados Unidos se publica ininterrumpidamente. Sí, bueno, y ahora las pendejas lo consumen porque consumen Riverdale. Claro. Es parte de la cultura popular americana. Totalmente. Es, totalmente. Sí, totalmente. Sí, sí, es un ícono popular americano, como puede ser Popeye, como puede ser Betty Boop. Sí, sí, sí. Tranquilamente yo ese no, nivel. No te quiero decir Superman, pero... No, Superman es un poco más popular. Sí, obviamente es mucho más grande, pero si vos ves una serie de Estados Unidos, siempre alguna vez te meten alguna referencia... A Archie. De hecho, en Avengers hay una referencia en Age of Ultron que la armadura de la Hulkbuster se llama Verónica. ¿Y cómo se llama la clásica novia de Bruce Banner? Betty. Betty, claro, sí. Ah, mirá qué interesante. La armadura que después usa Bruce Banner es Verónica. Mirá, muy bueno, no me había dado cuenta. Bueno, la historia esta empieza en el número 22 de la revista Pep, que se publica en... 1941, en diciembre de 1941, como decíamos recién, en la editorial MLJ, la editorial MLJ, por supuesto dentro de una revista que la tapa tenía superhéroes, pues estamos en 1941, diciembre, bueno, ya todo, plena Golden Age, todas las editoriales, hasta la más crota, habían salido a robar con su línea de superhéroes, y la particularidad que tenía Pep era que, además de superhéroes, en la misma revista aparecían otro tipo de historias, otro tipo de personajes, y en este caso... aparece un personaje que tenía bastante que ver con Andy Hardy. Andy Hardy era un personaje que se había originado en la radio, después había tenido novelas y después había tenido películas protagonizadas por Mickey Rooney, que era un pendejo adolescente de un típico pueblito de Estados Unidos que vivía aventuras de adolescentes. Es verdad que se recontra parece Archie a Mickey Rooney en esa época, ¿no? Ahora es un... Bueno, ahora está muerto, pero claro. Todos lo debemos recordar como un venerable anciano. Y claro, pero sí, pero su época de oro era los años 40 cuando hacía de Andy Hardy, que era una comedia muy popular en aquella época en Estados Unidos. ¿Quién creó a Archie? Es la pregunta. Bueno, hay como tres creadores, si querés. El primer guionista se llamó Vic Bloom. El primer dibujante, que es el que está considerado como el co-creador o más o menos creador, es Bob Montana. Pero además hay un señor que era uno de los dueños de la editorial, que llamó John Goldwater, que según él y según su esposa, que estuvo viva hasta hace no tanto tiempo, fue el creador de todo. Fue el tipo que tomó la inspiración de Andy Hardy, que lo blanqueó, que dijo, vamos a hacer algo tipo esto, y fue el que inventó a Archie, a Betty, a Verónica y a Shockhead, que es como el personaje que en las traducciones mexicanas se llamaba Torómbolo. ¿Sí? Entonces, ya si inventaste esos cuatro... sos el creador de toda la línea de Archie, te diría yo, porque son, viste, fundamentales. Son Evita, Maradona, Gardel y el Che, boludo. No sé, ¿qué te falta? Es como todo el sustento de la línea Archie son esos cuatro personajes y la dinámica entre ellos. Bueno, lo cierto es que si le crees a John Goldwater o a su esposa, el tipo fue el que inventó todo. Después habrá que ver qué decía Bob Montana. Capaz Bob Montana dice, no, yo inventé todo. Claro, claro. ¿Viste? Y este señor, el guionista Vic Bloom, capaz no inventó nada, o sí, no sabemos. Pero... qué loco que tengan tan poco reconocimiento, ¿no? Totalmente, vos decís Bob Montana y nadie sabe quién carajo es. Exacto, porque con Superman costó... Hannah Montana no era, ¿no? Hablando de Superman, o qué sé yo, costó huevo que a los tipos los reconozcan, le paguen por eso, y qué sé yo, pero dale, dale, todos sabemos que Siegel y Shuster... igual. Fueron los creadores. Bueno, pero, en cambio acá esto es como súper de franquicia. Además todo el mundo dibuja igual. Archie lo vienen dibujando igual desde 1941 más o menos. En el volumen actual de que empezó Mark Waid ahí ya cambió un poco. Ahí cambió, digo, sí, ahora vamos a charlar de eso seguramente, pero sí. Se puede equiparar capaz con lo que le pasó a Bill Finger, ¿no? Que hubo un avechucho que dijo, yo hice todo. Ah, bueno, yo estaba pensando en eso. Y sumió la oscuridad a uno que capaz inventó la gran mayoría de lo que estamos por contar. No me sorprendería para nada. Estados Unidos esto es lo más frecuente del mundo, ¿no? Sí, sí. Aparece el dueño de la tarasca, dice, yo hice todo. Y el otro, para conservar el laburo, dice, y sí, me parece que inventó todo él. Bueno, sobre todo en esa época, ¿no? Pero, que la historieta no era un medio prestigioso. O sea, y donde no tenía... La comunicación no era lo que soy. Totalmente. O sea, no tenía tanto peso la figura del autor. No, claro. Quizás en las tiras de los diarios, que eso, donde había un Milton Caniff, un Alex Raymond. Pero en los comic books, que eran, como bien decías vos, un medio no prestigioso, No, capaz que el fantasma, con tal de mantener el trabajo, decía, bueno, sí, sí, meto todo él. Sí, claro. Obvio. Pero es loco en un personaje tan de franquicia, ¿no? Porque, qué sé yo, a mí se me ocurre compararlo con, no sé, Disney. Y está bien, Disney no jamás le dio crédito a nadie y no inventó todo Walt Disney. Bueno, no, obviamente. Mickey, el diseño de Mickey es de Iwerks. Por supuesto. Bueno, y pasaron años hasta que te dijeron, sí, está bien, Uncle Scrooge lo inventó Carl Barks. Carl Barks, sí, pasaron obvio, años obvio, hasta que obvio, pasó eso. Mil años, pero es parecido, digamos. Es un personaje que no tiene nada claro, digamos. Sí, no está muy presente el rol del autor en todo lo que tiene que ver con Archie. En todo lo que tiene que ver con Archie, totalmente. Sí, franquicia. Podemos decirle que es un personaje más de franquicia. Bueno, lo cierto es que Archie le fue muy bien a lo largo de toda esta Golden Age. Digamos, fue creciendo en ventas. Cuando empieza a bajar la popularidad de los superhéroes, es una de las series que crece en popularidad. Y ya en los años 50... la editorial MLJ cambia de nombre y se empieza a llamar Archie Comics, porque la gente identificaba a Archie muchísimo más que al resto de los personajes de la editorial. Se van metiendo en el culo, como todas las editoriales, a los superhéroes, todos iguales, todos dibujados así nomás, todos repetitivos, y le van dando más cabida a esta línea de comedias adolescentes protagonizadas por Archie y sus amigos, u otros personajes muy parecidos, porque la propia editorial le mete clones a Archie. Hay momentos en los que hay 5 o 6 Archies. O sea, personajes que cambian nada más, no sé, que no tiene las pecas o que en vez de pelirrojo es morocho. Claro. Pero son exactamente las mismas aventuras con la misma dinámica. El triángulo romántico, los adolescentes, la incomunicación con los padres, bla, bla. La misma boludez hecha con varios personajes distintos. Todo eso incluso, que después va a terminar también en el cómic de superhéroes, ¿eh? Cuando vos lees el Spider-Man de Stan Lee y John Romita, hay mucho de Archie también. Bueno, en Love and Rockets hay mucho de Archie. Sí, en Jaime Hernández, claro, hay mucho Archie. O sea, no, Archie tiene una influencia enorme también en ese sentido. Pero digo, Archie todo el tiempo le fueron saliendo clones. No hubo un momento en el que Archie fuera popular y no tuviera clones. Eso, lo más loco es que la propia editorial generaba clones. Porque si Marvel o DC le hacían un clon, bueno, fumátela. Pero la propia Archie Comics tenía, además de Archie, un par de personajes muy parecidos a Archie. Es muy loco. El momento de mayor éxito de Archie fue principios de los 70. Principios de los 70, cuando Superman deja de ser el título más vendido de Estados Unidos, el que lo reemplaza es Archie. Después, al año siguiente, o sea, el último año de reinado de Superman es 1970. En el 71, el título más vendido del mercado yankee es Archie. Y en el 72 ya queda Amazing Spider-Man, que se la banca hasta que surge Uncanny X-Men, digamos, ¿no? Y lo rebasa. Increíble. Pero previo a esos 10 años de reinado de Amazing Spider-Man, hay un año, es el 71, que reina Archie. Es el título más vendido del mercado yankee. En ese momento, ¿qué hace el dueño de la editorial? La hace cotizar en bolsa. Dice, bueno, ahora todos podemos ser dueños de Archie Comics, garpando, poniendo esta balaganza. Vengan, compren acciones de la editorial y todos los que pongan guita manejan la editorial. Ahí la editorial crece enormemente, pero en una inflada muy artificial, obviamente. Que la bancan hasta donde pueden, sacando un montón de títulos, con el tema de que The Archies pasa a ser una banda pop que existe y graba discos, eso después vamos a hablar, y tratando de generar negocios que nunca llegan. Después, ya en los 80, aparecen los hijos de los dueños originales, con Richard Goldwater a la cabeza, el hijo de John Goldwater, que dice, no, para, esto es un quilombo, acá para hacer cualquier cosa hay que pedirle permiso a 50 monos que no sabemos quiénes son, consigue guita, le compra a todos sus acciones, y saca a la empresa de la bolsa. Dice, no, la empresa es de la familia. La voy a manejar yo y el otro hijo del otro dueño de la época original. Y entonces ahí Archie se repliega en sí mismo, digamos, y vuelve a ser una cosa más parecida a una editorial de cómics que a una empresa descomunal tipo, claro, Warner, digamos. Y en el 2009, cuando muere Richard Goldwater, se arma como un quilombo por la sucesión, porque aparecen hijos que no son, aparecen el hijo de la hija que en realidad era hijastra porque era adoptada, porque no sé qué. Se arma un quilombo bárbaro y terminan dándole la presidencia de la empresa a un pibe que tiene un cierto parentesco con Richard Goldwater, parece ser un primo lejano, que se llama Jonathan Goldwater, que era ex-manager de bandas de rock. Un pibe que venía de otra cultura totalmente distinta, al cual Archie le parecía una careteada de un nivel de gilada muy importante. Obvio. Y es el que empieza a hacer como las distintas revoluciones que vamos a ir viendo en los cómics de Archie ya del siglo XXI. Es muy loca la historia de la editorial MLJ o Archie, porque tiene algunas cosas muy particulares. entre otras, fue la primera editorial en rosquear la distribución en librerías con Random House. Esto que ahora está de moda, porque Marvel se la saca a Diamond y se la da a Random House. A Random, sí. Y DC ya lo había hecho previamente. Eso, la primera que lo hizo fue Archie. La primera que dijo, ¿para qué quiero distribuir yo los TPs en librerías? Que lo haga alguien que sabe. Chau. Además, Archie fue la primera editorial que ofreció las versiones originales de los cómics el mismo día que las impresas. Mira vos. A principios de 2011, antes del reboot de DC. O sea que es una editorial que nunca... Va a la vanguardia siempre. Nunca tuvo miedo a tener a asumir riesgos, digamos. Fue la primera que le dio su propia revista a un personaje gay. También. Que sí, el argumento de venta era, compren Kevin Keller, Kevin, porque Kevin Keller es gay. Sí, sí. O sea... En una publicación apuntada a los chicos. Digamos. Sí, sí, no, sí, sí. Obviamente, publicaciones de cómic underground apuntada a la comunidad gay hubo desde los 60. ¿Y en qué año? 2010. Ya te digo. Kevin Keller. 2010. 2010, sí. 2010 empieza a aparecer Kevin Keller como personaje secundario de Verónica. Primero es un amigo de Verónica que aparece en las historietas de Verónica. Y al toque le dan su propia miniserie y le va bárbaro y después ya le dan ongoing. Sí, sí. Así que, por un lado, esta cosa oscura y mala leche de ocultar a los creadores, de no darles créditos a quién hizo cada cosa, que tenés que ser Juan Carlos Wikipedia o no, o el oráculo de Delfos para darte cuenta quién escribió y dibujó cada historieta. Pero, por otro lado, un montón de cosas de avanzada, digamos, dentro de lo que es el concepto editorial, sobre todo para algo tan conservador como Archie, que, como decíamos, es algo muy arraigado en la identidad yankee del interior, además, de Estados Unidos, ¿no? Porque no es algo tan de gran ciudad, sino más bien de pueblo. El hecho de que Archie esté tan identificado con Riverdale, que es un pueblito, claro, totalmente, juega a ese lector también. Sí. No, y además de la década del 40, digo, porque también tiene esa cosa como anacrónica, Archie, un poco, que se... Sí, se la fueron sacando. Que se la fueron sacando en los últimos años, pero la sostuvo yo te voy a decir eso. Fue en los últimos años que se la sacaron. Fue en los últimos años. Y, y me da la sensación de que costó, sin ser un gran consumidor de Archie, que no lo soy, me da esa sensación, ¿no? De golpe, cuando uno ve Riverdale, porque tiene una serie de televisión que es un contraste muy fuerte con lo que uno conoce. Yo veía Archie de chico, había una serie animada de Archie. Claro. Sí, claro. Yo lo conozco de ahí, en realidad, y de algunos cómics que ligué de rebote cuando era chico. Y cuando vi la serie de Riverdale, dije, ¿qué carajo es esto? Es una serie seria, oscura, policial, ¿viste? Como que se fueron para cualquier otro lado. Obvio, yo recuerdo leer cómics de Archie de pibe también, que debían ser nuevos, y comparado... 60s y 70s. Y comparado con eso, es que posiblemente fueran de los 80s, pero si me decís que fueron escritos en los 50s... Totalmente. Te creo también. Digo, yo creo que yo lo leí en los 90, y seguramente eran de esa época, o tal vez de los 80, y yo, si me decías que eran de los 60, te creía. Claro, por eso digo, tiene esa cosa, tiene esa cosa, siempre tuvo como esa onda medio anacrónica, que cambió mucho en los últimos 10 o 15 años, ¿no? Que también se volvió bastante autorreferencial y hasta cierto modo paródico de reírse. Sí, también Archie en los últimos años empezó a jugar con las series orientadas al terror que ponía los personajes en... Ahora vamos a ir a los universos, claro, alternativos, no, vamos a recorrerlos también. Bueno, lo cierto es que Archie se lanza con su propia revista, fuera del éxito de lo que fue en Pep Comics, digamos, tuvo su primer extensísimo volumen, gracias al éxito, y bueno, se mantuvo la revista de Archie hasta el número 666, que salió en el 2015. Ahí se relanza con el volumen 2, que es el que escribía Mark Waid, claro, junto con Fiona Staples primero, después con otros autores. Sí, Fiona Staples tuvo 6 números. 6 números, sí, números, salió a chorear. Eso duró 32 números y después volvió la numeración original en el número 699, lo que decíamos recién. Increíble. Claro, qué casualidad. Increíble. Justo en el 699, que salió en noviembre del 2018, vuelven a la numeración clásica. Pero vamos a ver otras cosas. Vamos a ver qué pasó y qué pasa hoy con Archie, pero vamos a ver algunas cositas para atrás. El primer sacudón violento, me parece a mí, es en 1956, cuando aparece Little Archie. Un desprendimiento de Archie, donde ahora las aventuras no son en la escuela secundaria, sino en la primaria. Son los mismos personajes, pero ahora son más chiquititos. Sí, que tiene un diseño más redondo. Claro. ¿No? O sea, tiene una onda más Richie Rich. Patorucito. Patorucito. Y Patorucito. Claro. Sí, bueno, ahora tenemos el personaje Éxito, que es adulto. Bueno, ahora vamos a ser el mismo personaje, pero es chiquitito. Es Superman y Superboy. Claro, sí. Pero claro. Ni siquiera es que es una correlatividad. Las historias parecieran transcurrir en un mismo tiempo. Ah. Tanto las de Archie como las de Little Archie. Lo mismo que pasaba con Patorucito y Patorucito. Claro. Digamos que no es que Patorucito te está contando la infancia de Patorucito. No, claro. Es un personaje igual, pero más chiquitito. Claro. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Hay un autor... pará, dato importante. La serie de Little Archie, la historieta, duró 180 números. Empezó a salir en el 56, terminó en el 83. Oh, bueno. Y hay un autor que escribió y dibujó casi todas esas historietas que llamó Bob Bolling, que era muy capo porque tenía una producción enorme. Había anuales, especiales, giant size, todo. El chabón dibujaba y escribía todo. Una bestia, una bestia. Después, otra cosa importante es cuando empiezan a aparecer los universos alternativos. Hay una revista, hay muchas revistas de Archie. Está Betty and Verónica, Archie esto, Archie lo otro. Una que es toda de chistes, que son todas de una página. Otra de Shockhead, otra de acá, otra allá. Pero hay una revista que tiene mucho peso en la historia, que se llama Life with Archie. Que es claro. La historia, la revista donde aparecían historietas un poco más largas que en las otras revistas. Y donde se animaban a hacer cosas más locas. Ahí aparece en 1966 la primera realidad paralela que va a protagonizar Archie, que es The Man from Riverdale, que es una parodia de el espionaje de The Man from U.N.C.L.E., que a su vez es 007, que a su vez, toda esa movida de los 60 de los espías, sí, de la Guerra Fría, pero hecha con Archie. Eso empieza en el número 45 de Life with Archie, y hay un montón de aventuras durante los 60 protagonizadas por esta versión de espionaje. Después, en el 67, aparece un delirio, que es The Archies, la banda pop que forman ellos cinco. O sea, Archie, Jughead, Reggie, que es el que se llama Carlos en la traducción mexicana, sí. Betty y Verónica. Esa banda empieza a aparecer en la revista... Sugar, ¿no? Claro. Sugar, ¿no? Sugar, claro. Sugar, pa, pa, pa, pa. La vamos a poner Gonza, me parece, ¿no? En algún momento del podcast. Sí, ahora sí. En el número 60 de Life with Archie de 1967, y alguien se le ocurre que graben los temas posta, que haya una banda real de músicos que grabe estas canciones y se popularicen. Y fue justo el momento del bubblegum pop, de ese pop chicloso que viene de los Monkees, ¿no? Que viene de esa onda. Sí. Previa a la psicodelia de los Birds en Estados Unidos. Es una música muy propia de Norteamérica. Piensen justamente, ¿no?, el tema Sugar Sugar. Como las bandas de negros hechos por blancos. Obviamente mucho más careta, más lavado. Muy lavado. Claro, sí, esto sí, estábamos hablando lavado. Del momento de más auge de los Archies como banda fue el 69-70. También por eso en el 71 se quedan con el primer puesto de las ventas de los cómics. Porque viene con el empuje de radio y tele que te pasan todo el tiempo de Archies cantando. Bueno... En Life with Archie tenemos esa aparición también. Después, otras cosas interesantes que pasan, otra línea alternativa es la de The Explorers of the Unknown, que es una parodia de los Challengers of the Unknown, hecho con los personajes de Archie, que aparecen en 1990 y van a volver a aparecer un montón de veces. Después está la realidad en la que ellos son superhéroes. Donde claro, sí. Archie es el Capitán Pureheart, también de los 60, siguió infinitamente. Y la que mencionaba hace un rato Nico, la realidad alternativa del terror, que empieza con una revista que se llama Afterlife with Archie, que es de zombies, escrita por Roberto Aguirre Sacasa, y después fue productor de Riverdale. Y después ahí le empezaron a meter historietas de Sabrina, escritas onda vértigo. No, una... sale Chilling Adventures of Sabrina, que es grandiosa, es buenísima. Y es con la Francesco que... Francavilla. Sí, y que la escribe Roberto Aguirre Sacasa, y que es la que sirve de base para la serie de Netflix, que es un que no tiene un pedo que ver, el cómic es infinitamente superior, y está pausado, y no sé cuándo carajo lo va a terminar. Si alguien sabe algo, por favor, dígame, porque ahora me quiero morir. Ahora vamos a hablar de lo que pasó con las revistas. Y también hay otra publicación que se llama Jughead de Hunger, claro. Que te explican por qué Jughead siempre tiene hambre. Evidentemente, el tipo es una especie de licántropo o de no sé qué, que, sí, tal cual. Que morfa gente, es caníbal. ¿Entendés? Bueno, en la línea de terror de Archie puede pasar cualquier cosa, es muy recomendable, hay cosas muy locas. Después vamos a ver qué pasa con los futuros alternativos, pero ahí estamos viendo las realidades alternativas. Otra cosa muy importante es que en el año 1983, también en un número de Life with Archie, en el número 238, le hacen mierda el auto a Archie. Viste que Archie siempre tenía una catramina, un auto viejo como sí, de sí, fines sí. De los 30. que era parte de la gracia que llevaban los equipos para tocar la batería, todo en ese auto destartalado, siempre hecho mierda. Bueno, en el año 83 le hacen mierda ese auto y ese auto no aparece nunca más. Y desde entonces Archie nunca tuvo un auto así emblemático. No es que al toque se lo reemplazaron por otro, como hacían con, no sé, el Haunted Tank. En claro, DC claro. Que explotaba la mierda del Haunted Tank y al número siguiente reconstruían otro. Bueno, no, acá no. O como Massinger, que lo hacían mierda y construían otro. Bueno, acá no. Después, otra cosa importante fue en el año 1994, cuando ya hay un autor dispuesto a romper todo, que es Dan Parent, que es un tipo que era guionista y dibujante. Coescribe junto con Bill Gollinger, que es uno de los... O sea, para, hay que aclarar también que en los 90 ya aparecían en los créditos los autores, ¿no? Sí, o sea, desde claro. Fines de los 80 ya te dicen quiénes son los autores. Y dibuja Dan DeCarlo una saga que se llama Love Showdown, que fue la más promocionada de la historia de Archie. Hicieron un quilombo bárbaro con Love Showdown. Acá se define todo, acá se rompe el triángulo. Acá Archie tiene que decidir si se casa con Betty o si se casa con Verónica. Me acuerdo de eso, sí. ¿Qué pasa en esa historieta? ¿Cómo resuelven la dicotomía de si me caso con Archie, si me caso con Betty o me caso con Verónica? Aparece una tercera mina. Obviamente, claro. Que es Cheryl Blossom, que es una chica de pelo rubio casi blanco, con unas gomas impresionantes, dibujadas así como muy sexy, y Archie se termina yendo con Cheryl Blossom. Las manda al carajo a Betty y a Verónica, y se va con esta bomba atómica, que además gana popularidad, tiene su propia miniserie, y se queda ya como personaje estable de la línea de Archie infinitamente. Ahí, como que se rompe algo, ¿viste? Pues ya es el año 94, ya empiezan los team-ups con Punisher, con las tortugas ninja, ya empieza a ser como... Ya le empiezan a buscar cosas nuevas, ¿no? Obvio, sí, ya sí. Es, vamos a sacudir esto porque ya se cae la herrumbe. Ya es una cosa que no da para más. Y empiezan a probar cada vez cosas más raras, ¿no? En un momento empiezan los futuros alternativos. Vamos a hacer una miniserie dentro de la revista de Archie que nos va a mostrar el futuro en el que Archie está casado con Verónica. Y son 4 números. Después otro en el que está casado con Betty. Sí. Otro en el que está casado con Cheryl Blossom. Otro en el que está casado con Sabrina. Sí, claro. Otro en el que está casado con Ethel. ¿Se acuerdan de Ethel? La chica alta, fea, narigona. Sí, sí, sí. Que se quería agarchar a Torombolo y a Jughead. Y Jughead salía corriendo. Bueno. Y la última. Con Valerie. Y la última que llegó a salir. Es con Valerie, es de Josie and the donde Pussycat. Archie se casa con Valerie. Con la chica, la morochita de Josie and the Pussycat. No, porque en un momento lo ponen de novio con Valerie. Claro. En un momento es el crossover. Se con juntan Josie las dos series. Pussycat. Ahora vamos a hablar también de Josie un poquito. Y el último futuro alternativo es el de Archie casado con Valerie, que es su primera novia afroamericana también. Uh-huh. Esto ya es siglo XXI, sí, obviamente. Sí, como sí. Ya vale todo y van por todo. Una historieta muy importante es el volumen 2 de Life with Archie. Life with Archie termina en el número 200 y pico, pero lo relanzan con un número 1 nuevo en el 2010. En el 2010 sale Life with Archie en un formato de magazine, en un formato tipo la revista People, ¿sí? La revista El Gráfico, la revista, no sé, cualquier sí, revista de consumo normal, no comiquero, donde te muestran dos realidades alternativas. Es una revista a todo color, grande. Son dos historietas que van en paralelo en los primeros números. En una, Archie es adulto y está casado con Betty. Y en la otra, Archie es adulto y está casado con Verónica. Y la van convirtiendo en una especie de telenovela en la que el villano es Hiram Lodge, el papá de Verónica, el millonario. Sí, sí. Lógicamente, el malo tiene que ser un millonario, sí. Como casi siempre en la vida. Y le escribe casi todos los números Paul Kupperberg, el que había escrito Vigilante, Doom Patrol, Checkmate. Y muchos números están dibujados por Nombre y Fogel. Pero con muchas pilas dibujado por Nombre y Fogel. El recordado dibujante de sí, sí. Detective Comics y de tantos hitazos. Empieza con ese casorio de Archie, que pasa en dos realidades distintas, uno con Betty y una con Verónica, y termina con la muerte de Archie. La revista llega hasta el número 37, y en el 36 muere Archie. Y el 37 es como un epílogo. Sí, me acuerdo que salió en portales de noticias eso, sí, tipo sí, la muerte de Archie. En el medio muere la señorita Grundy, la maestra de ellos, la maestra de pelo blanco, ¿se acuerdan? Sí, la sí. Flaquita, que antes se casa con el señor Weatherby, con el director de la escuela. Bueno, pasan cosas como más realistas y más para adultos, y no son chistes, son como más dramáticas las historias. Eso duró 37 números hasta el 2014. Ya en el 2014 estamos hablando de la época de hiperquilombo. Está Kevin Keller, están los team-ups con Kiss, con los Ramones, con Predator, con Sharknado, sí, con los B-52, claro. con Glee, con Harley and Ivy, con Batman del 66. Yo escribí una nota totalmente sobre eso para Comiqueando el año pasado. El último que salió, que ya vos ya habías terminado de escribir la nota, fue con Flash Gordon. Ah, claro, ahí mira, ese es nuevo. Imagínate, Archie con Flash Gordon, o sea, no tiene nada que ver. Pero bueno, ahí se la mandaron. ¿Qué más? Bueno, ¿qué es lo que a mí más me gusta de historietas de Archie? Antes de contar qué pasó con las historietas de Archie y por qué no están saliendo. La Pulenta, lo que yo más recomiendo, es una miniserie que salió entre 1989 y 1990, que se llama Dilton's Strange Science. Una de las pocas historietas de Archie que tuvo nominaciones a los premios Eisner, cuando Archie estaba totalmente ninguneado, 1989 estamos hablando. Esa la escribió un tal Mike Pelowski, junto con Bill Gollinger, al que ya nombramos. Uh-huh. Salieron nada más 5 números y se anunció un número 6 que nunca salió. O sea que ni siquiera debe haber vendido bien, pero es una gema. Eso sí pueden... ¿Ubican a Dilton? Sí, claro. El nerd, pibe que hacía los experimentos científicos. Es el protagonista de la historia. Es muy, muy bueno eso. La verdad, si lo pueden conseguir, le pegué un Walter Perazo al micrófono. Bueno, entonces estamos con 2015 se lanza un nuevo volumen de Archie y en 2018 se vuelve para atrás la numeración. Agarra el guión nada menos que Mariko Tamaki, una autora que está prendida a fuego, muy importante hoy en día, muy prestigiosa, con gran producción, le va muy bien. Sigue vendiendo, la revista no baja a pesar de que ya no está Mark Waid. Se complementa con otro guionista que es Kevin Panetta y tiene una dibujante excelente que es Laura Braga, una dibujante brasilera que venía de Boom y de otras editoriales, que la rompe. Sin embargo, sale el número 712 en mayo de 2020. Se anuncia el 713 para julio y termina saliendo en septiembre de 2020. Perdón. Se anuncia con fecha de etapa de septiembre de 2020 el 713 y termina saliendo a fines de julio y nunca más salen cómics de Archie. Y no hay ninguna explicación. Y no hay recopilatorios y no hay publicaciones digitales que eventualmente saldrán en papel. No hay más. Nada. Toda la línea de Archie se fue a la B. Y nadie dio ninguna explicación. Ni salió algo parecido. Ni nada. Pareciera que la editorial no está funcionando, no actualizan los sitios web, no se sabe qué mierda hay, no hay solicitations en los previews. Es como un misterio que algún día se revelará. Murieron todos. Explotó el edificio y nadie se dio cuenta. Claro. Tal cual. Sí, no se sabe bien qué carajo pasó. Pero bueno, vamos a seguir investigando. La verdad que es como un misterio. No hay una explicación de por qué dejan de salir los cómics de Archie. Los misterios que sí vamos a explicar rápidamente, es el de los autores, ¿no? No se conocen los autores. Algunos se conocen. Ah, bueno, claro. Hay autores que han pasado por Archie, que tienen chapa, y algunos que son conocidos por haber pasado por Archie. Exactamente. Guionistas. Había uno que fue muy conocido en los 70 y 80, que tenía su chapa, que era Frank Doyle. Sí, claro. Otro que laburó bastante en los 90, cuando lo rajaron de Marvel, fue Tom DeFalco. Tom DeFalco escribió mucho Archie. Paul Kupferberg, ya lo mencionamos. Dan Parent, ya lo mencionamos. Es un autor que desde los 80 en adelante es importantísimo para Archie porque era guionista y dibujante. Como dibujante me parece horrible, pero como guionista hizo un montón de aportes, entre ellos la creación de Kevin Keller, que ya mencionamos. Y obviamente tenemos que mencionar una vez más a Mark Waid, que fue el que se puso al hombro el relanzamiento del 2015. Ni el propio Waid lo podía creer, ¿no? Dicen, pará, ¿qué están buscando? Que Archie vuelva a ser querido y consumido por los adolescentes. ¿Y cómo me la piden a mí, que soy un viejo choto de 50 y pico de años? ¿Entendés? No entendía nada, güey. Pero bueno, agarró el billete y hizo lo que pudo y bancó. Es algo bastante digno. Para mí es muy digno. Hay una historieta más. Para mí la mejor historieta que hizo Wade de Archie es la miniserie que se llama 1941. Que es una historia hecha ahora, en el 2019, pero que pasa en el 41. La coescribe con Brian Augustin, la dibuja Peter Krause, que es el dibujante de Irredeemed o alguna de esas historias que hacía Wade en Boom Studios. Y hace la gran Emil Bravo, lo mismo que hizo Emil Bravo con Spirou. Claro. Que es llevar la aventura al año en el que realmente se empieza a publicar Archie. Claro, es como si hiciera Superman en 1938. Exactamente. Lo mismo que hicieron después con Spider-Man Life Story. Claro. Bueno, todo eso mismo, pero en el 41. Archie con la problemática de la guerra, viste, con problemáticas de la sociedad de 1941, que obviamente los cómics de Archie en esa época no aparecían porque se suponía que era una boludez para chicos. Claro. Eso para mí es excelente. El dibujo no es gran cosa, pues Peter Krause, pero es Wade con muchas pilas. Obviamente eso mismo dibujado por Fiona Staples, me vuelvo loco. Pero si quieren leer una muy buena historia... De cómo es ser adolescente en 1941, ahí se nota que Wade puso la pija, investigó y se mandó una muy, muy buena miniserie. Dibujantes, bueno, ya sabemos, Dan Panent, que escribía y dibujaba, es muy importante. El dibujante más clásico del periodo 1949 a 1987, casi 40 años, fue Sam Schwartz, tipo que dibujó toneladas de páginas de Archie en un estilo muy reconocible. Entre los 50 y los 70, otro autor dibujante muy importante fue Harry Lucey. Tipo muy dinámico, de mucha plasticidad en el dibujo, muy lindo. Después, entre 1990 y 2005, el tipo que produjo toneladas de historietas, ya poniendo el nombre, fue Stan Goldberg, que es un tipo que se había formado en la Marvel, claro, de los sí. 60. Había sido esbirro de los esbirros de Kirby, digamos. Es un tipo que también le pone mucha acción al dibujo porque viene del palo más superheroico. Tipo que era asistente en el equipo de producción de Marvel de aquella época, no dibujaba. Era como, viste, los que llenaban los negros, los que completaban, los que le ponían los textos a las portadas. En ese equipo de producción trabajaba Stan Goldberg. Y el número uno, el más grande, el genio, el más conocido, el tipo que durante 43 años entregó todos los meses historietas de Archie a un nivel increíble, un autor con una influencia enorme dentro de Estados Unidos, el maestro de Jaime Hernández, sin ir más lejos, es Dan DeCarlo. Claro. El creador de Josie and the Pussycats, el creador de Sabrina, el creador de Cheryl, y al que se lo recontra mil empomaron. Jamás le reconocieron los derechos de nada. Cuando el tipo dijo, che, estos personajes los inventé yo, le metieron una patada en el orto y le dijeron, haga juicio, fíjese a ver qué nos saca. Y no les pudo sacar absolutamente nada. Es terrible. Nunca la editorial Archie reivindicó la chapa y la gloria y el potencial creativo de Dan DeCarlo, que dejó la vida en esa editorial. Después, ya cuando estaba viejito, le tiraron laburos de Marvel y de otras editoriales, de Bongo, le dieron mucho laburo, sí. como para que el tipo, viste, no muriera en la indigencia. Porque Archie le pagaba por sus laburos, pero nunca le reconoció un mango de derechos por todos estos personajes que creó. De los cuales estamos hablando de Sabrina, que tuvo infinitas historietas, infinitas... Tuvo una serie de televisión súper emblemática de mi generación. O sea, a mí me encantaba. Josie and the Pussycats tuvo película... También, Josie and the Pussycats yo lo veía en Cartoon Network. Claro. Tuvo muchas series. Se lo recontra empomaron el pobre Dan DeCarlo. Y hubo un letrista, escuchen esto pues muy loco, que llamó Bill Yoshida, era hijo de japoneses, y vivía en Estados Unidos. Entró a la editorial en 1965 y durante 40 años rotuló 75 páginas por semana. Ah, bueno. Se calcula que Bill Yoshida publicó en la editorial Archie 156.000 páginas. No hay letristas de Marvel y DC que hayan rotulado 156.000 páginas. No hay. Créanme. Y no debería haber. No hay. Bill Yoshida es un tipo que dedicó su vida a ponerle las letras a las historietas de Archie y hay que reivindicarlo desde este humilde Obviamente, espacio. Por supuesto. El abrazo, no sé si está vivo, me imagino que no. Impresionante. El abrazo al maestro Bill Yoshida. Y ya para cerrar, un muy breve repaso por las apariciones de Archie en los otros medios. Una historia que se remonta a 1943, cuando aparece un exitoso serial de radio que duró 11 años, hasta el final del 53. Muchísimo tiempo. En 1962 y 1964 hubo pilotos para hacer series con actores, que fracasaron ambos, ninguno fue comprado por ninguna compañía. Entre el 68 y el 77 hubo dibujos animados. Claro, sí, por supuesto. Muy, muy larga data. Y después, entre 1999 y 2000, apareció una nueva serie que se llamaba Archie's Weird Mysteries, que era un choreo a Scooby-Doo y a X-Files. ¡Uy, sí! Que boludo, fue coproducido entre Francia y Estados Unidos. ¡Qué horror! Y de ahí, con ese mismo diseño, con ese mismo equipo, en el 2002 sale un largo animado, solo para video, que se llama The Archies in Shockman, que es una película animada solo para video. En 1990 se hace un telefilm en el que ellos son adultos y vuelven a Riverdale. Ese es genial, Back to Riverdale. Back to Riverdale. Sí, yo soy fan de esa película. Se suponía que de ahí iba a salir una serie que nunca sucedió. Y además es muy loco porque es eso, es ellos adultos que regresan, digo, no tiene que ver con Archie en sí, o sea, son los mismos personajes, pero grandes. Sí, es muy buena esa película. Y finalmente en el 2017 salió Riverdale, la serie, que ya va por la cuarta temporada. Cuarta o quinta temporada, sí. Exactamente. No la menciona Cachas cuando hacemos los repasos anuales de la serie, porque se lo olvida, pero sigue existiendo la serie de Riverdale, está ahí. Los fans de Archie, me imagino. Uno se olvida que Archie es un cómico. No. Cachas, no te nombra, no sé, boludo, no te nombra The Old Guard, te va a nombrar Riverdale, boludo. No, claro, obvio, yo me vi la primera temporada de Monedas y es entretenida. Igual, en un momento me saturó y dije, no es para mí, pero claro. Es entretenida. Bueno, así que ahí tenemos un montón de data de esta serie que todo el mundo consumió alguna vez y que poca gente conoce en profundidad o en lo que es la trastienda de la producción de Archie, donde de a poco se han ido liberando y han descontracturado el universo de Archie hasta que lamentablemente desapareció en ese stand-by muy raro que ya lleva un montón de meses. Sí, como sí, es muy loco. Yo estuve comentada de Sabrina, viste, sacaron el primer TP, que son 5 números, y sacaron una. O sea, después la serie llegó hasta el número 8. Y entonces lo que hicieron fue sacar un como una revista que compila los números 6, 7 y 8, y después, o sea, se corta ahí y la solicitation del 9 existe. O sea, pero está, o sea, si vos la buscás, existe. ¿Sí? En el número 9 pasa tal y tal cosa. Pero nunca y ya pasaron como 2 años, como claro. 1 o 2 años seguro. Claro. Y te querés matar, porque está buenísima la serie. Es una. Y sigue la serie de televisión que no. Bueno, ya la cancelaron también bien. Igual, la de Netflix, la de Sabrina. Bueno, nada, Archie, un personaje muy importante, sobre todo en la formación moral de la gente. A mí, Archie me enseñó que nunca hay que decidirse entre la rubia y la morocha. Claro. Hay que seguirle el juego a las dos hasta que alguna o las dos te manden a la mierda. Pero no hay que decidirse nunca. Es como que vos tenés que jugarla y ver hasta dónde te da. Venimos hablando de Capitán América y saltás con esto como moralidad. Y bueno, claro. Sí, es así. Y yo me identifico más con Archie que con el Capitán América, te soy sincero. Por una cuestión de edad. Porque soy adolescente. Una gente claro. Está con el Capitán América. Claro. No, con Archie también, los dos cumplen 80. Sí, claro. Está bien, No, Archie me enseñó eso, ¿viste? Que si te gustan las dos, le tenés que seguir la joda a las dos. ¿Qué vas a hacer? Es lo que hay. ¿Viste? Yo leí a Isidoro también, maestro. Y bueno, es la formación que uno tiene. Por eso llega soltero a la edad que tengo yo. Bueno, nada, eso. 80 años de Archie. Personaje emblemático del cómic yankee, al que queríamos recordar, y ojalá mucha gente lo descubra o redescubra o lo lea con ojos de adulto las historietas que había leído con ojos de niño. Hay críticos que dicen que las historietas de los 50 y 60 de Archie eran muy inteligentes, muy profundas, muy avanzadas. Yo la verdad que no lo veo, ¿eh? Yo leo Archie de los 60, acá de hecho me trajo un librito que leí hace no mucho, y yo lo que veo son guionistas viejos tratando de deducir qué carajo es el rock, qué carajo es el surf, qué carajo es la brecha generacional entre los padres y los hijos, sin entender una mierda de qué están hablando los chicos, ¿viste? Y como un lado, no sé si reaccionario, pero por lo menos de no reacción. De no, los chicos son alienígenas que hablan en un idioma que yo no entiendo y de ahí sale el humor. Sí, ¿no? Un poco tiene eso, ¿no? Es como un poco una historieta un poco reaccionaria. Por lo menos en esta época, época de 60 y 50, cuando los adolescentes empiezan a ser un jugador importante dentro de la sociedad yankee, en la dinámica de la sociedad, yo creo que los guionistas de Archie no lo entendieron al toque, lo habrán entendido algunos años después. Pero estas historietas de los 50 y 60 todo el tiempo juegan a que el chiste es la desconexión entre la onda de los chicos y el tradicionalismo, el conservadurismo de los padres. Y uno supone que los guionistas estaban más cerca de los padres que de los hijos, claro. ¿No? Por eso se ve ese desconcierto. No hay como mucha afinidad entre el que escribe y los personajes niños, jóvenes. En fin, bueno, son disquisiciones que cada uno podrá profundizar leyendo el material, que por suerte se consigue todo. Vamos a una breve pausa, hacemos una canción y ya venimos con las recomendaciones. Sugar. Oh, honey, honey. Último bloque de este podcast número 141, y por esas magias de la tecnología ya no estamos en el estudio de Mixtape Radio. Nos trasladamos cada uno a su casa para grabar este último tramo. Por supuesto que está la misma gente, ¿eh? Sigue Gonza en los controles, sigue Fede en su micrófono, sigue Nico en su micrófono. Y ahora sí, como ustedes saben, es la hora de las recomendaciones. Esas historietas que hemos leído recientemente y que nos gustaría que leyeran ustedes también, quizás para pasarla bien, quizás para descubrir cosas nuevas que no conozcan, o simplemente para discutir con nosotros, decirnos cómo les gusta esa garcha que no tiene pies ni cabeza. Vamos a empezar por Fede, si te parece, contanos un poco qué leíste últimamente. Dale, a mí me pasó algo horrible, que volví a no leer nada leyendo un montón, porque claro, este mes me transformé en el empleado del mes de Comiqueando, más o menos. Así es. Y entre la nota de Full Metal Alchemist, lo de los Titans y el cierre de Byrne, estuve leyendo todas cosas de las que van a poder leer en Comiqueando, entonces tampoco quiero ser redundante demasiado, pero bueno, pero de todo esto quiero rescatar. Y ahora en abril, ahora en abril vas a leer un montón de cosas que tienen que ver con las notas que estás preparando para el número 2 de Comiqueando Digital. También, además, o sea que sí, estoy a full leyendo para escribir en Comiqueando en todas sus versiones. Pero ya que estamos igual, y a miedo de ser redundante, aproveché la nota de Full Metal Alchemist, que vale decir que es un reciclado de una antigua nota, pero bueno, nada, no llegaba hasta lo último porque en el momento que la escribí no había salido. Claro, y no es un reciclado, es una actualización. Es una actualización, exacto. Bueno, pero lo que se publicó hasta ahora, digamos, es material que ya estaba escrito y ahora sí, a partir de ahora va a haber material nuevo. Exactamente. Entonces aproveché para retomarlo con la particularidad de que nunca había terminado de leer el manga, porque obviamente en el momento ese escribí la nota, leí hasta dónde estaba, qué sé yo, y por esas cosas de la vida uno se cuelga y nunca lo lee. Y ahora leí hasta el final, estoy ya casi a segundos de terminarlo, y la verdad que es excelente, es mil veces mejor que todo lo que pasa en el, sobre todo en el primer anime, viste, que tenía ese como ese final zarazístico inventado justamente porque lo agarró al manga. Claro, muy temprano seguía produciendo el manga cuando había que terminar el anime, Hiromi Arakawa es la, ajá, la autora. Sí. Hiromi Arakawa seguía produciendo el manga cuando ya tenían que terminar el anime, no tenían la más puta idea de cómo terminarlo. Y bueno, se optó por otro camino alternativo. Claro, por un camino distinto. Había pocos tomos, menos de 8 o 9 para cuando terminó el anime. Entonces fueron por un camino 27. Ah, una bocha. O sea, fueron por un camino totalmente distinto y después está, bueno, el segundo anime, que es Brotherhood, que terminó en paralelo con la publicación del manga. De eso también ya vamos a hablar en la nota. Terminaron los dos en paralelo y ese tiene el final real del manga, pero era un anime que tampoco había visto hasta ahora. Justamente porque me faltaba leer el final del manga y no quería. Así que estuve con la lectura de eso y bueno, es súper recomendable, y ya que estamos de paso, recomiendo también que lean la nota que se está publicando de manera semanal en este momento en Los lunes en Comiqueando. El sitio web de Comiqueando. Los lunes el sitio web, todavía quedan un par de entregas para cuando el podcast esté en el aire. Pero eso, espero la próxima tener más material leído que no sea para escribir en la revista, pero la verdad, escribir mucho hace que bueno, que los tiempos de lectura se acaben, y más cuando hay que leer, encarar series largas como esta. Bueno, ni hablar de Teen Titans, pero bueno, lo iré leyendo de a fragmentos. Todavía estoy pensando, ya que hablamos de eso, estoy pensando cómo organizarme con la lectura. Si voy a agarrar, viste, voy a hacer tipo maratón y voy a pegarle derecho, o lo voy a ir leyendo de a fragmentos a medida que voy escribiendo las notas. Todavía estoy viendo en mi cabeza cómo encarar bien la lectura. Por ahora estoy de a cachos, digamos. O sea, leí una partecita, que es con la que voy a escribir la próxima nota, y así, pero no sé, capaz que me tiro y me ensalzo en pegarle duro y parejo. Vamos a ver, todavía lo estoy estudiando. Difícil que de los primeros años de Titans saques material para recomendar, ¿no? O sea, olvídate. Se hace cuesta arriba, hay que juntar mucha abnegación y paciencia para fumarse esos guiones de Bob Haney, totalmente frutihortícolas, esos delirios silvereyescos sin pies ni cabeza. Pero bien dibujado. ¿Cómo? Pero bien dibujado, por otro lado. Bien dibujado, y cuando agarra Bob Haney, perdón, cuando agarra... Nick Cardy, tenés un dibujante extraordinario, un zarpado, un genio. Pero los primeros números no dibujan Nick Cardy, si no me equivoco. Claro. No, Premiani. No, por supuesto que no. Bruno Premiani. No. Y no. Claro. Y es complicado. Y sí, y coincido con vos. Sí, ahí no hay prácticamente nada para recomendar, porque está todo bien. Pero el dibujo será muy lindo, pero solamente con el dibujo lindo no hacemos nada. La podés leer para cagarte de risa, es un gigantesco ni ahí, digamos. Sí, hay muchos. Solo la forma en la que Bob Haney arma el grupo original de los Titans ya es para cagarse de risa. Me imagino que lo contarás ahora en las próximas notas. Por supuesto. Pero ya solo cómo está armado el grupo es para mearse de risa de lo ridículo que es. Espero con mucha gana la nota, porque jamás pienso leer eso. Una vez intenté leer, leí 3 páginas y lo dejé. No se puede. Tienes que ser muy fan de los Titans para fumarte la primera época. La verdad que es muy ardua, muy ardua. Bueno, nada más entonces por el lado de Fede, y vamos con Nico. No sé si tenés algo que leíste últimamente copado para recomendarnos. Tengo varias cosas para recomendar. Primero y principal, en sintonía con lo que hablamos en el resto del programa, quiero recomendar Jack Kirby, The Epic Life of the King of Comics, de Tom Scioli, que salió el año pasado y me parece una maravilla, me parece muy linda como historieta, pero sobre todo me parece que es fundamental para cualquiera que sea fan de Jack Kirby o para cualquiera que esté interesado en conocer un poco más de su vida, porque la verdad que tiene un trabajo de investigación soberbio, es muy, muy, muy detallado, te organiza toda su vida. O sea, si ya sabés, pues, viste que obviamente tuvo una vida larga y muy cargada, ¿no? Porque hizo de todo realmente, no solo como historietista, sino que tiene una vida fascinante, y capaz lee fragmentos perdidos acá y allá, ensalada, pero ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Porque pasó de una editorial a otra, fue, vino, claro. hizo de todo, ¿no? Entonces, bueno, para eso también... Para eso también les puede ayudar la nota que está en el número uno de Comiqueando Digital. Ahí está. Claro, muy... yo eso le estaba por decir a Nico, que esta recomendación la vamos a recortar y sacar del podcast, porque el único texto válido que hay sobre Jack Kirby es la nota que salió en la Comiqueando Digital. No, está, igual para, me cortaron, estaba por decirlo, justo lo estaba por decir, pero me cortaron. Todas las campanas son válidas, ¿eh? La verdad que Tom Scioli capaz investigó muchísimo más que nosotros y además lo hizo en forma de historieta, lo cual le da un valor extra súper interesante que la nota no tiene. Eso es lo que tiene, que está contado como historieta, y lo interesante es que, bueno, que está contado desde la perspectiva de Jack Kirby. O sea, lo que hizo básicamente fue ponerse a leer todas las entrevistas que existen de Jack Kirby y armar un personaje en base a eso. Entonces todas las perspectivas son las perspectivas que viste alguna vez en alguna entrevista o lo que sea de Jack Kirby. Y lo que tiene interesante es que de golpe te mete también, porque obviamente la perspectiva de Jack Kirby es absolutamente sesgada, no condicionada por su experiencia. Y todos sabemos que hubo un montón de desencuentros con otras figuras importantes, como por ejemplo Stan Lee. Y tenés, por ejemplo, momentos en los que te cuenta algunas situaciones compartidas desde la perspectiva también de Stan Lee, uh-huh. o de golpe desde la perspectiva de Ross, de la mujer de él. Claro. Entonces se mete en la... Si bien, obviamente, la mayor parte de la historia está contada por Kirby, se mete con las perspectivas de otros personajes, bueno, otras personas que estuvieron en su vida. Y tenés así, por ejemplo, situaciones tan controvertidas como la famosa anécdota de que entró a Marvel y que Stan Lee estaba llorando y que se estaban llevando los muebles. Bueno, te la cuenta desde el lado de Stan Lee. Tenés después... absolutamente conectado con lo que hablamos en el programa, ¿no? Por ejemplo, la explicación que da Kirby, o sea, 100% suya, de por qué trajeron de vuelta al Capitán América durante los 60, de por qué eligió que se congelara, de todo, tiene que ver con sus experiencias en la guerra, o sea, hay un montón de cosas que están buenas, y está bueno cómo se mete en la cabeza de Kirby, lo cual, obviamente es imposible saber exactamente qué pensaba Kirby, pero bueno, mal que mal se puede armar uno como un mapa con todas las entrevistas que hubo. Entonces, bueno, si después de leer la nota de Comiqueando les interesó y tienen ganas de ver más o menos la historia contada desde otra perspectiva y contada en historieta, recomiendo Jack Kirby, The Epic Life of the King of Comics, porque la verdad que es muy detallado lo que hace y está muy bien. Buenísimo. Después, o sea, Andrés no podía contarle en historieta porque su máximo logro fue Rambo y, claro, y ahí se quiere quedar. Como dibujante soy más horrible que como crítico, o sea, imagínate. Qué jodido, ¿eh? Bueno, después tengo, en realidad es una que quería recomendar, es casi una anti-recomendación y en realidad ya la mencioné en el podcast, pero la voy a mencionar por lo menos, que es The Chilling Adventures of Sabrina, que es medio una forrada porque, como decía, está inconclusa, pero la verdad que me parece que está buenísima. Yo pues, justo la terminé de leer hace poco porque como había quedado colgada y salieron los tres números que estaban colgados, salieron de una, me leí esos tres números y me cebó un montón y me dieron ganas de seguir leyendo. Bueno, está buena, téngala en cuenta, qué sé yo, no sé si recomiendo leerla, está buenísima, me gusta muchísimo. Me encantaría que siguiera. Recordanos los autores, por favor, Nico. Roberto R. Sacasa y Robert Hack. Está buenísimo. Si vieron la serie de Netflix, olvídense, porque esto es terror de posta, una ambientación así bien, está ambientada en los 60, con una cosa que remite mucho a las películas satánicas de esa época. O sea, tiene un laburo muy interesante, visualmente está buenísimo, la verdad que nada, es una lástima que no siga saliendo, en fin, ¿qué vamos a hacer? Después, otra que estuve leyendo que me gustó mucho y que salió ahora también una nota en Comiqueando escrita por mi amigo Matías de Petres, a quien le mando un gran abrazo, es Firepower, de Robert Kirkman y Chris Samnee. Muy linda, porque tiene esa cosa que hace Kirkman que agarra un montón de clichés y convenciones de género y las mete todas en la olla y vos te pones a leer y decís, o sea, todo esto, o sea, esto, todo lo podés predecir. Decís, ah, sí, este es el maestro picarón, este es el prodigio que viene de Occidente, y esta es el interés amoroso, qué sé yo. Pero después te los empieza a mezclar, ¿no? Y con un montón de elementos que ya conoces y un montón de situaciones que puedes predecir, termina siendo algo interesante y te termina sorprendiendo al final. Yo la empecé a leer y decía, pero esto es un choreo a Iron Fist. Pero loco, esto claro. es el lado B de Iron Fist. Yo esto ya lo leí. Sí. Es la historia de Danny Rand cambiada a dos boludeces. Y no, y sin embargo van pasando cosas que no te ves venir nunca. Está muy bien eso. Sí. El tipo juega con esa sensación de que esto ya es familiar para el lector. Y lo que decía de Nico, todos estos clichés, el lector ya los conoce y ya sabe para dónde apuntan, pero después te pone la pata para que te tropieces, ¿entendés? Te dice, caminá mirando para otro lado, que es el camino que conoces de memoria, y el hijo de puta te pone la pata para que te tropieces. O sea, totalmente. Es algo que hace mucho Kirkman. O sea, si leíste The Walking Dead, si leíste Invincible... No, nunca leí ninguna de las dos. Bueno, en esas dos hace lo mismo. O sea, a esta le tengo mucha fe, me gustó mucho cómo empezó, y aparte Chris Samnee, que me parece lo más grande que existe en la vida, quiero que que dibuje todo. Ya me dieron ganas de leerla, te digo, no la había leído, no. Sí, sabía. Aparte se lee muy rápido. Sí. Es muy cinematográfica, tiene poco texto, poco diálogo, sí. Pero está bien narrada. O sea, la verdad es que Kirkman. Sí, es Kirkman, súper entretenida, fuera de joda, me pareció, me la leí en nada, en muy poco tiempo la leí y la pasé muy bien. Después, sí. Otra que recomiendo, que me parece interesante, no me vuela la cabeza capaz por las expectativas que tenía, es Once and Future, de Kieran Gillen y Dan Mora, que es de Boom Studios, que es una, vamos a decir, es una subversión de los mitos del rey Arturo traídos a la modernidad. O sea, básicamente, nada, se caga en todo lo que conoces del rey Arturo y es como, bueno, en realidad no era tan bueno como vos pensabas y resignifica un montón de elementos de la mitología. También es como, viste, mucho ritmo, es entretenida, no te aburrís, todo el tiempo conceptos y todo el tiempo esta cosa de subvertir las expectativas que tenés con respecto a lo que ya conocés, ¿no? Que de cualquier manera, si no, nunca leíste nada de Rey Arturo, no tiene importancia, igual la historia se puede leer y se puede disfrutar. Yo capaz esperaba algo más clásico porque me gusta todo lo que tiene con los mitos de Rey Arturo, pero me parece que... es una que vengo leyendo recientemente y me pareció que era digna de ser mencionada. Está bien, los personajes también, así que bueno, nada. Después, otra que me está gustando, Undiscovered Country, de Scott Snyder y Charles Soule, con Giuseppe Camuncoli, me parece muy, muy, muy entretenida, te engancha, tiene una cosa de construcción de mundo muy interesante, es para fans, ponele, de series como Lost, con esa cosa del grupo de personas que entran a un territorio desconocido en el que hay una mitología que hay que descubrir. Y bueno, nada, me parece que está muy bueno, está muy bueno, van como 12 o algo así de números. Y por último quiero mencionar un manga que está publicando Ibrea ahora, que es Goku Shufudo, que está publicado como Yakuza Amo de Casa, un slice of life divino, hermoso, que me cago de risa en voz alta, de un Yakuza. Lo recomendó Martín Fernández Cruz hace poco, ¿no? Sí, está bastante piola, sí. Es un yakuza que abandona la vida de la mafia y pasa a ser amo de casa y tiene unas situaciones que la verdad es un slice of life muy, muy, muy graciosa. Me ha hecho reír, en serio, y se lee muy rápido. Son capítulos de 14 páginas, una cosa así, lo lees en nada y realmente es muy divertido. Así que lo recomiendo, está muy bueno. Está bueno, por subir Netflix el anime, seguramente ahí va a terminar de explotar porque... Sí, va a salir dentro de poco el anime Netflix. Sí. El anime Netflix sí está anunciado en abril ahora. Sí. Sí. Gonza, ¿qué tenés para recomendarnos? Estoy igual que Fede, la verdad que leí bastante poco y casi todo es para Comiqueando, nada más que, bueno, esto tiene más impacto en el número 2 de la Comiqueando Digital. Que sale ahora en junio, ¿no? Si no me equivoco. Así es. Básicamente apuré lecturas de Hirohiko Araki, el mangaka de JoJo Bizarre Adventure, que bueno, es de quien voy a estar hablando. Y leí entero, por un lado, Stone Ocean, que es la sexta parte de JoJo, justamente. Una historia rara, que me parece que no termina de explotar demasiado, demasiado pronto. Es como está bastante estirada a diferencia de otras historias. Creo que, bueno, empieza a sufrir un poco lo que le pasa a un gran porcentaje de los mangas que estiran demasiado puntos de tramas que capaz no son para tanto. Pero me parece sí que es de las partes más sacadas que tiene la obra en general cuando termina de explotar, que es casi a mitad del título. Y también leí de Araki Bao el Visitante, que es una obra previa del año 84, son 3 años antes de que empiece con JoJo. Nada que ver, completamente distinto. Primero el registro de dibujo, ni siquiera se parece a lo más conocido de Phantom Blood, esa cosa de un Tetsuo Hara manerado, es un dibujo todavía más amable. Qué buena definición, un Tetsuo Hara manerado. Y vos mirás Phantom Blood y es Hokuto no Ken con sí, una cara sí, muy... Totalmente, me cerró sí, completamente sí, sí. Esa frase, muy buena. Bueno, Bao tiene un poco de eso, pero obviamente no está la cosa de los muchachos fornidos que tanto hace Araki las primeras 3 partes de JoJo. Y encima el guión no tiene nada que ver, es más una película de Cronenberg que una aventura shonen. O sea, es un pibe que es agarrado por una industria de biotecnología que lo convierte en una suerte de arma tecnológica, biotecnológica. Y nada, ofrece los momentos de los más sacados que alguna vez era publicado en la Shonen Jump. Obviamente, como la primera obra de Araki, no duró un carajo, fue cancelada bastante rápido. Pero bueno, más de eso, bueno, el número 2 de Comiqueando Online. Digital, de próxima salida. Avancé la lectura de Red Moon y medio. Me leí otros 6 tankobon. Bueno, que también justo cuando lo había nombrado en el podcast anterior, al poco tiempo Ivrea anunció que lo va a reeditar en 20 libros, a diferencia del mamotreto de 50, que eran los Prestige de 100 páginas y mitad de un tankobon. Bueno, ahora va a estar en un formato unificado. Lo recomiendo bastante. No sé si hay algo más para agregar, porque la verdad es... Tiende a ser un poco repetitivo. Ya está, el que no lo leyó hasta ahora es porque no le interesa, me parece. Al margen. No, y también porque tiene esa cosa de... Igual ahora Ivrea lo empieza a reeditar. Sí, por eso. O sea, es ideal para que el que nunca lo leyó o quiera cambiar el formato viejo de Ivrea. No, lo decía más que nada porque, bueno, me parece que en cierto punto Ranma termina siendo como repetitivo. Pero lo perdonás porque, bueno, es Rumiko Takahashi. Es una comedia fantástica, muy bien dibujada. Creo que no te termina convenciendo que en definitiva sean peleas. Incluso, bueno, cuando las peleas no son justamente peleas de puño, ¿no? Cuando se las ingenia para hacer algo más divertido, me parece, nada, fantástico, la verdad. Y por último tengo Vampire, o Vampiro, de Osamu Tezuka. Una obra... No la conozco. Yo tampoco. Es una obra rara porque es del 67. Y la mejor época de Tezuka, fines de los 60 y principios de los 70. Claro, es un mitad de camino del Tezuka Hekiga y el Tezuka Shonen. Porque la obra es algo jodida, pero tiene complementos comédicos que no terminan de cuajar bien con la obra. De momento, de hecho, Tezuka es protagonista para empezar. O sea, muy propio justamente de las obras que hacía Tezuka en sus principios. Tezuka es protagonista y en medio de una conspiración de hombres lobo, que son los vampiros. Vampiros, no es que hay literalmente vampiros. Es el nombre de una tribu de hombres lobo, ¿por qué? No tiene ningún tipo de sentido. Y nada, cuando ocurren situaciones donde Tezuka está involucrado, qué sé yo, Tezuka salta, grita, le sale humo por la nariz, tiene todavía ese encanto del Tezuka fanático de Walt Disney que no pega con un tono oscuro que busca el viejo y que, bueno, obviamente en las obras posteriores, del 68 en adelante, Alabaster, el libro de los insectos humanos, ya termina por encontrar la vuelta. El dibujo también está como a mitad de camino, empieza a soltar un poco ese estilo justamente más Walt Disney, empieza a pulir el trazo de, bueno, lo que se ve de los 70 en adelante. Es un híbrido fantástico. Es una buena obra para tener, para entender justamente cómo Tezuka cambia de registro en todo sentido, ¿no? Registro de dibujo, registro de guión. Está bueno, la verdad. No sé si definitivamente sea de lo mejor o lo más grosso que tiene del Tezuka oscuro, pero está bueno. Es una obra necesaria para entender dónde el viejo hace el quiebre. Es bisagra, digamos. Es una bisagra, exactamente, sí. Y nada, todo lo que tengo, pues bueno... tengo que seguir con cosas de Araki, son un montón. En el medio me quedó Swamp Thing, que como no lo terminé de leer, no lo tengo que traer a la mesa. Pero bueno, lo mismo. Ya de Swamp Thing se ha hablado mil veces y no se va a dejar de hablar. Y todo lo que tenga para decir. Vamos a seguir hablando. Este año cumple 50 años Swamp Thing. Le vamos a dedicar seguramente un, por lo menos un bloque acá en el podcast. Merecido, merecido, obviamente. Y eso es todo por hoy. Uh-huh. Bueno, me toca a mí. Y dale. Sí, dale. Y dale nomás, dale. Bueno, yo me sumo a la celebración de Kirby que empezó Nico, porque uno de los libros que tengo para comentar es el Jack Kirby 100 Anniversary Celebration, 100th Anniversary Celebration, ese recopilatorio que hizo DC de las revistas con las que festejó en el 2017 los 100 años de Kirby. Era, creo, no sé si fue un evento de quinta semana, no sé qué mierda era, pero eran distintos one-shots donde distintos autores se metían con los personajes del rey, obviamente acotados a los que creó para DC, ¿no? Quedaste cebado después de escribir la nota de la sobredosis de Kirby que te pegaste, te quedan ganas todavía. Claro, el TP me lo había comprado hace un par de años y bueno, yo voy leyendo en orden en el que consigo las cosas y me tocó leerlo justo ahora. Has hecho un paquero de Kirby. Sí, totalmente. Es muy desparejo, ¿eh? Como es, tiene... ¿Sabes qué tiene? Tiene coherencia con lo que fue la producción de Kirby para DC. ¿En qué sentido? En que los dibujos son extraordinarios y los guiones son muy irregulares. Hay cosas que están buenísimas y cosas que son lamentables. Como la obra de Kirby en DC en general. Brilla, por supuesto, Howard Chaykin, que hace una historia donde combina los Boys Commandos con los New Boys Legion. Brilla Steve Rood en una historia muy cortita pero preciosa de Demon. Brilla Walt Simonson dibujando a los New Gods, aunque los guiones no son gran cosa. Está Kit Giffen, que coescribe con Dan Didio una aventura en la que el Manhunter de los 40 se encuentra con el Sandman de los 40. El guión no está bueno, más o menos, pero dibuja muy bien Mark Buckingham. Hay una muy linda historia del Sandman de los 70, Dan Jurgens y John Bogdanov. Hay una historia de Mr. Miracle y el Black Racer dibujada por Dennis Cowan y con tintas de Bill Sienkiewicz. O sea, visualmente es todo muy divertido, muy lindo, muy estridente, con mucho impacto, bien coherente con lo que fue, Kirby en DC. Pero no, me costó un poco encontrar guiones que me conmovieran, digamos, que dijera, ah, bueno, esto está grosso. Quizás el que más me enganchó fue el de Chaykin, el de los Boys Commandos con la New Boy Legion. Así que bueno, ¿se puede recomendar? Sí, obvio, porque es muy difícil que no te emocione alguno de estos personajes, ¿no? O el Sandman de los 70, o Mac, o Demon, o Mr. Miracle, o los New Gods. Alguno seguramente te produce Darkseid, alguno te va a producir esa sensación de lo quiero ya, dámelo todo, y encima con unos dibujantes de la concha de la lora. Pero bueno, no vayas esperando los grandes guiones porque... es como entrar a las historietas de Kirby de los 70 en DC. Es muy difícil encontrar los buenos guiones. Me fue muy bien en mi reencuentro con Yoshihiro Tatsumi. Hacía mucho que no leía obras de Tatsumi. Y conseguí Pescadores de Medianoche, un libro editado por Gallonero, que recupera la tradición de lo que hacía la cúpula a principios del siglo XXI, que fue recopilar historias urbanas, unitarias, autoconclusivas, sin personajes recurrentes, de las que Tatsumi creó a principios de los 70. Pescadores de Medianoche tiene 9 o 10 historias cortas de esa época, hermosas, muy profundas, con mala leche, con personajes losers, pajeros, jodidos, traidores, miserables. Bueno, todo un contexto socioeconómico que va llevando a la gente a la ruina moral, digamos, además de la ruina económica. Y todo un clima así como de ciudad que va creciendo al ritmo de un progreso económico que se caga en el desarrollo humano de esa gente que hace posible el progreso económico. Así que está muy interesante como lo plantea Tatsumi en estas historias. También agarrándome de esto, hace no mucho salió un libro llamado simplemente Tatsumi de Satori Ediciones, que es lo mismo, son 8 o 9 historias cortas. Yo no sé si es lo mismo que se publicó en el vivo en los 80, pero nada, de a poco va saliendo más material. Sí. Una de las editoriales que está reeditando Tatsumi está repitiendo las mismas historietas que había sacado La Cúpula. Creo que es Satori, no estoy seguro. Satori, sí. Satori. Exactamente, sí, es Satori. Sí, ese libro trae historias que si tenés los tomos de La Cúpula viejos o tenés las víboras, ya los tenés. Se repiten, sí. Estaba bueno también la compilación que en su momento hizo Cronan Quarterly, ¿fue? Claro, pero la dejó inconclusa. La dejó inconclusa, llegó a publicar creo que tres libros, dos o tres tomos, y la dejaron inconclusa porque eso estaba también, había muchas que estaban repetidas, pero claro, sí, pero además Goodbye, por ni ejemplo. Siquiera respetaban las mismas historias que estaban en cada tomo de La Cúpula, mezclaron, barajaron las historias que había publicado La Cúpula, las barajaron en distinto orden. Y claro, porque ellos las estaban publicando cronológicas, me parece, La Cúpula las agrupaba temáticamente. Y entonces te queda una defesión en el que en todos los libros tenés cosas repetidas con los libros españoles. Por eso era difícil de comprar para el que ya tenía los libros españoles. Si no tenés los libros españoles, obviamente los de Drone and Quarterly son muy recomendables. Después empecé a leer una serie de Image que nunca había leído, que es Black Magic, de Greg Rucka y Nicola Scott. Es muy interesante. Es la historia de una chica policía en una ciudad no muy grande, donde hay un solo precinto, digamos, donde se investigan crímenes y demás. Y vos decís, bueno, esto ya lo hizo en Gotham Central, Greg Rucka. Va muy por el lado de Gotham Central, pero le agrega un elemento muy interesante, que es que esta chica es bruja. Esta chica es descendiente de un linaje de mujeres que practican la hechicería real. No es, viste, el mago Emanuel haciendo trucos de magia. No, no. Son brujas posta con poderes posta, que se ocultan del resto de la humanidad, obviamente. Se supone que nadie sabe que estas mujeres tienen poderes mágicos. Pero los tiene. Y no los usa para resolver los crímenes, los usa para sobrevivir. Porque hay toda una conspiración que se le va yendo de las manos a lo largo de este primer tomo a la protagonista, en el que alguien sabe que ella es bruja, ¿entendés? Y que la enfrenta y la confronta diciéndole, yo sé que vos sos bruja. Y eso la desestabiliza a la mina y empieza a tener problemas personales y laborales. Está muy bueno. El dibujo de Nicola Scott es precioso, zarpadísimo. No tiene nada que ver con la Nicola Scott que más o menos nos gustaba en Birds of Prey o en otros títulos de DC, o en Wonder Woman, que es una dibujante correcta, digamos, que no te sorprende demasiado, hasta que la ves personalmente. Ahí te sorprende demasiado lo linda que es. Es una chica muy divina. Pero, digamos, no era una dibujante de la que vos dijeras, ah, me compro cualquier cosa que dibuje Nicola Scott porque me vuelvo loco. No, la verdad que era normalita. Acá en Black Magic trabaja con una técnica muy interesante que es hacer todo en blanco y negro con unas tonalidades de grises recontra laburadas, con profundidad, con volúmenes, recontra laburado. Y hay una colorista que en los momentos en los que la protagonista tira magia o algún enemigo tira magia, ahí pone el color. Entonces queda muy, muy atractivo. Vos venís viendo una historita en blanco y negro, realista, seria, un policial de procedimientos al estilo Gotham Central, y de pronto estallidos de color, flasheros, psicodélicos, con unos efectos de coloreado digital de la puta madre. Y estéticamente, la verdad que le encontré una vuelta muy, muy linda. Y bueno, y Greg Rucka es un capo, o sea, no vamos a descubrir ahora lo bien que escribe Greg Rucka los personajes femeninos, lo bien que escribe Greg Rucka las historias policiales realistas con la cana, haciendo lo que verdaderamente hace la cana. O sea, no descubrimos nada nuevo. Es un título que no podía fallar en ese sentido. Y la verdad que por lo menos el primer TP no falla en lo más mínimo. Ya quiero los posteriores. Vos sabés que acabás de recomendar justo algo que esta semana llegó a las comiquerías editado por tu gran amigo, ¿no? Ah, sí, bueno, pero igual la gente ya sabe que lo edita mi gran amigo y sabe que nunca va a pasar del tomo 1. Y sabe que si quiere leer el tomo 2 en castellano va a tener que comprar una edición de no sé, de Panini, de Magoya. No están seguros, porque yo vi gente muy contenta por Black Hammer. Pobres. También van a poder comprar el tomo 1 en castellano de a dos mangos editado por el Croto este, y el número 2 tendrán que ir a entregar los órganos para comprar el de Astiberri, que vale una fortuna. Porque sabés que nunca van a sacar las continuaciones. Así que bueno, aprovechen, comprar la oferta del tomo 1 si quieren, pero sepan que el tomo 2 nunca lo van a conseguir, ¿no? Y sepan que está traducido por el propio Muñones, y todo, ¿sí? En un nivel de escrotez muy, muy notable. Bueno, después seguí adelante con Las Águilas de Roma, de Enrico Marini. Terminé el tomo 4, es excelente, lo recomiendo muchísimo. Una historia, una aventura histórica ambientada en la época del Imperio Romano y centralizada en el conflicto con las tribus germánicas de lo que hoy es Alemania. Muy venís bien. Muy cebado con eso, a cebocha que venís recomendando. Sí, sí, cada vez que me bajo uno lo recomiendo. Me falta el 5, que todavía no lo conseguí. Y termina ahí. Es una obra realmente muy, muy recomendable. La mejor, sin duda, de las que Marini escribió con guiones propios. Mucho mejor que la bosta esa que hizo con Batman. Bueno, la verdad que me tiene muy, muy enganchado. Y cierro. Algún editorial de acá lo edite, eso estaría buenísimo, ¿no? Y hace poco salió el tomo 1. No, el tomo 1 lo volvió a publicar Panini en una colección más económica, un poquito más chica que la que había sacado Norma, que es el tamaño así de super álbum cheto francés. Claro. Panini sacó el tomo 1 en una colección de cómic europeo, más barato, pero a Argentina por lo menos llegó solo el 1. Ojalá se siga publicando todo y lleguen todos. Sería genial. No me jode cambiar de colección del tomo 4 al 5, la verdad que me chupo un huevo. Si el de Norma es inconseguible o carísimo y el de Panini es conseguible y accesible, está todo bien. Me compro el 5 en la edición de Panini, no tengo historia. Y cierro con una historieta argentina de los mejorcitos que salió en Argentina en el 2020, que es El Último Recreo, un cuento de Navidad, de Lubrio Recurso. Y Fundo Crunch. El último recurso, no el último recreo. Ah, perdón, El Último Recreo. Dije, bueno, nada, estaba cebado con Trillo y Altuna. Tiré El Último Recreo. Bueno, perdón, El Último Recurso, un cuento de Navidad. La segunda aventura de estos personajes creados por Lubrio y Cundo, editado por Libera la Bestia. Me divertí muchísimo. Me reí a carcajadas solo como un tarado en el vagón del subte. Muy divertido, mucha mala leche, aventura, delirio, superpoderes, un misterio que estos personajes tienen que resolver, muchísimas escenas de acción, nada, una bizarreada muy, muy picante por momentos, busca desagradarte con chistes de vómitos, de caca, de necrofilia, de cosas asquerosas, pero está muy bien hecho, muy bueno el dibujo, muy bueno los diálogos, se va dando una, respecto del primer tomo, más construcción de personajes, aparecen nuevos personajes secundarios, todos muy bien contextualizados para que te vayas enganchando también con ellos. Bueno, la verdad que está muy bien escrita la serie, muy bien pensada, y fue muy lindo reencontrarme con estos personajes que tengo entendido que van a volver en una tercera aventura, lo cual me pone muy contento porque ya podemos estar hablando de que El Último Recurso es una de las mejores series que están saliendo en Argentina hoy en día. Y además nos gusta que haya una grieta de género en Argentina, ¿no? Que no sea todo novela gráfica profunda, seria, autobiográfica o lo que sea, sino que también haya esto, ¿no? Aventura con quilombo, destrucción, bueno, viajes en el tiempo, como la de Lucas Lepe que escribió Nico Gatt. Muchas gracias. Se viene la segunda. Hay sorpresas. Que haya más diversidad, ¿viste? Que podamos tener también este tipo de aventuras por ahí más livianas, pero con alto octanaje en materia de entretenimiento y de acción y de emociones. Así que, bueno, recomiendo muchísimo El Último Recurso. Es una edición argentina. Se puede conseguir en cualquier comiquería a un precio muy accesible o en la tienda de nuestros amigos de Libera la Bestia también. También tiene edición digital. Tiene edición digital para que le gusta leer en digital. Además de la Comiqueando Digital, pueden leer también El Último Recurso editado en... Yo lo tengo ahí para leer, leí algunas páginas, me pareció que estaba muy bien. No sé por qué lo empecé y lo dejé, pero... Porque sos un subnormal, probablemente. Sí, pero leí las primeras páginas, me pareció interesante y... No tenés perdón de Dios, el segundo toma, ya lo voy a retomar. A mí me, No, todo lo que está haciendo la gente de Liga de la Bestia está buenísimo. Sí, sí, sí. A mí me atrapó muchísimo, así que, bueno, lo quería recomendar. Bueno, creo que nada más por hoy. Como ya es costumbre en este año y pico, no tenemos eventos para recomendarles. No vamos a estar apareciendo en público en ningún lado, excepto alguna comisaría donde nos lleven presos por algún delito menor. Así que nos reencontramos ya en el próximo podcast. Vamos a seguir, por supuesto, todos los días subiendo material al sitio web. Atenti al martes 6 de abril, porque debuta en nuestro canal de YouTube el primer episodio de manga, perdón, de Video Manga. Video Manga, el nuevo programa de nuestro canal, donde Martín Fernández Cruz va a estar martes por medio recomendándonos los mejores mangas que se están publicando en este momento en Occidente. Es un programón para los fans del manga. Martín, como ustedes saben, sabe muchísimo y va a estar entonces con sus videos en el canal de YouTube. Por supuesto, también los videos de Comiqueando Review y probablemente más adelante vuelva Comic Strip con las animaciones. Por ahora, entonces, sitio web, canal de YouTube y obviamente pueden entrar a nuestra tienda digital, comiqueandoshop.blogspot.com, donde también renovamos los contenidos de descarga gratuita. Ya son muchos más los números viejos de Comiqueando y las cosas raras que les estamos ofreciendo para descargar sin poner un mango desde la tienda virtual. Y, por supuesto, los que sí quieran poner un mango para apoyar el proyecto, para, en cierto modo, retribuirnos por todas estas millones de horas de contenidos gratuitos que les venimos dando hace tantos años, pueden gastar nada más que 290 pesos en descargar el número 1 de Comiqueando Digital, que es una mega revista de 208 páginas, o suscribirse a los 4 números que van a salir durante el 2021, pagando nada más que 1,000 pesitos. No es nada, 290 pesos, hoy no te compras un choto. La cajita de jugo de naranja de 2 litros en el supermercado está 290 pesos. O sea, nada. Si se copan apoyando, se los agradecemos muchísimo. Por supuesto, mil gracias a la gente que ya pasó por la tienda virtual y ya descargó la revista. Son un montón, no les vamos a agradecer uno por uno, pero gente de toda el habla hispana que se descargó a su PC o a su tablet o a donde quiera la Comiqueando Digital y esperemos que la esté disfrutando. Si no, bueno, mil disculpas, que pasa, nos hemos decepcionado una vez más. Estamos trabajando muy duro en el número 2 y seguimos generando todos los días material gratuito para el sitio web y para el canal de YouTube. Así que, bueno, muchísimas gracias, Nico, por tu presencia. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que la pasé muy bien. Buenísimo, me alegro un montón. Muchísimas gracias, Fede, como siempre. Por favor, faltaba más. Un placer. Hasta la próxima. Y muchísimas gracias, Gonza, ahí en los controles. Y aportando también en el bloque de recomendaciones la magia. Muchísimas gracias por estar. Por favor, es lo que hay. No es mucho, pero es lo que hay. Sí, ¿qué más te puedo ofrecer? Está muy bien. Te lo contesto fuera de aire. Muchísimas gracias entonces a todos ustedes por su compañía, por su apoyo, por seguirnos siempre en las redes, en Twitter, en Instagram, en todos lados. Y será hasta el próximo podcast, que muy probablemente sea el último viernes de abril. O sea, este mes vamos a tener 2 podcasts si todo sale bien. Y además estamos generando un podcast alucinante que se va a poder acceder por QR en el número 2 de la revista digital. Nada más entonces y hasta la próxima. Chau. Hola amigos, estamos una vez más aquí en esta tarde de Comiqueando.